Buenas noches a todos, bienvenidos al cuarto programa de Fase Bonus, un especial de Halloween, un programa centrado sobre todo en el género de terror. Ahora mismo somos 6 personas en este súper especial terrorífico, así que vamos a empezar por las presentaciones, como hacemos siempre. Buenas noches, señor Albert, ¿cómo estamos desde Madrid? ¿Qué tal? Buenas noches. Señor David, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Señor Héctor, una nueva incorporación desde Málaga, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Señor José, desde Barcelona, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todo el mundo. Otra nueva incorporación para este programa. Y señor Marcos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Bueno, pues después de las presentaciones vamos a ir corriendo a las noticias, unas noticias acorde con el especial. Así que vamos a tratar todo lo que se supone que está englobado en el género de terror. Así que vamos a empezar con la primera noticia de hoy. Lanzamiento de Silent Hill, la revisión o remake, como queréis llamarlo, con el sufijo de Slater Memories en Wii para el próximo 8 de diciembre. ¿Cómo veis esta revisión ahora mismo, chicos? Bueno, pues ya iba siendo hora que sacaran algún jueguecillo más o menos remake que fuera más o menos decente para Wii. En fin, lo que me sorprende es que, por un lado, que vayan a sacar para Play 2 y PSP a la vez que para la Wii. Y bueno, que no haya versiones para consolas mayores, por ejemplo. Para la Play 2 sale más tarde, ¿no? Sale un poquito más tarde. El 8 de diciembre pues se supone que llegará un poquito más tarde. Pues vaya tela. Ya ves tú, si el remake este, ¿no? Porque es del primer Silent Hill, ¿no? Sí. Yo se lo tengo para PSX, si es la mitad de bueno que ese, la verdad es que puede valer la pena, vamos. Puede que sea el primer juego de Wii en mucho tiempo que me compre. Hombre, hay que tener en cuenta que no es un remake, en toda regla. Digamos que se basa en el universo del primer Silent Hill, pero digamos que lo va a tomar o se va... Va a mostrar la historia desde otra perspectiva. Entonces eso es uno de los alicientes que tiene, que no, digamos, va a ser una versión revisada con mejores gráficos, nada más, sino que la historia, digamos, que va a estar vista desde otro ángulo, y sobre todo la interacción entre el protagonista y el jugador va a estar muy muy presente. Hablábamos David y yo hace poco a micrófono cerrado que él y yo esperamos que sea una especie de revisión, como sería la película El amanecer de los muertos de Zack Snyder, a la película de Romero El día de los muertos, basándose o centrándose mucho en lo que sería el argumento del juego Silent Hill, que tenga tantas diferencias como para que se trate casi casi de un juego nuevo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un remake con mejores gráficos, la verdad es que no aportaría nada. Y bueno, si basándonos en el universo de Silent Hill sale un juego con una temática, digamos, un poco más novedosa, porque bueno, al aparecer en Wii, la versión de Wii, con el Wiimote vamos a poder mover la linterna, creo que va a aportar bastantes novedades que van a ser muy muy buenas para que esta franquicia pueda volver a resurgir. Y el tema de que salga más tarde para las otras consolas es algo para mí relativamente nuevo. Normalmente suelen sacar un juego para PS2 o PSP, y cuando hacen más tarde el port, metiéndole el Wiimote, ya consiguen sacarlo para Wii, yo qué sé, unos meses más tarde. En este por lo menos parece que, no sé por qué, a lo mejor se lo han intentado hacer al contrario, lo iban a sacar para Wii y luego lo han retocado para quitándole cosas para PS, para Play 2. Sí, supongo que así, pues... Al partir de cero en base de Wii, creo que a lo mejor pueden exprimir la consola al máximo. Si fuera, por ejemplo, un port de PS2 a Wii, a lo mejor gráficamente no se notaría tanto el cambio. Yo diría que el mercado actual ya radica en las consolas de la que es considerada como esta generación. Es decir, que ahora mismo lanzar títulos para Play 2, por ejemplo, aunque tiene una base muy amplia de usuarios, no es quizá tan rentable porque la gente ya busca comprar adquisiciones para consolas nuevas. Y además hay que hacer mención a que la Wii es una consola muy muy vendida y que además tiene muchísimo éxito, y que por otra parte carece de juegos denominados como hardcore. Entonces, como usuario y amante a los juegos de terror, este juego me parece una grandísima noticia, en el sentido de que parece que últimamente este género anda muy de capa caída. No hay más que ver los últimos Resident Evil, que olvidan totalmente el enfoque de terror y de puzzles para centrarse en una acción muy desenfrenada. Y luego es preciso también matizar cierta carencia de ideas por parte de los desarrolladores, porque parece que revisitan sus mismos títulos para relanzar otras versiones con otros modos, etcétera, etcétera, en vez de lanzar un juego que sea propiamente nuevo. Sí, es extraño la elección de consolas, ¿no os parece? O sea, PlayStation 2 tiene un mercado enorme, pero es una consola que ahora mismo está en desuso. PSP llega a la nueva PSP Go, pero digamos que todavía no está todo lo asentada que debería. Y Wii, que es una consola que por temática, digamos que es más dedicada al público casual. ¿Que os parece que este juego venderá bien en Wii? ¿O creéis que Konami tendrá la típica reacción de este juego no se ha vendido, no vamos a sacar más juegos hardcore para Wii? ¿Cómo lo veis? Yo creo que la verdad es que espero que no pase, pero yo creo que no vendrá tanto como se espera. Porque ya hubo varios juegos así, de una temática un poco más adulta, por ejemplo, Mad World y demás, que el juego estaba bien y todo eso, pero por alguna razón no vendió lo que se esperaba. Sí. Héctor, esto lo hablamos en el podcast pasado, que nosotros dijimos, pensábamos que era por el público al que iba dirigido para la consola Wii. Sí, ahí está, más o menos lo que yo he dicho, vaya. Sí. Eso. Bueno, yo creo que por eso el tema de que salga en tres plataformas diferentes, y creo que Konami habrá dicho, bueno, pues si no vendemos bien en Wii, esperemos vender algo en PSP y en PS2 para, no sé, por lo menos no que le saque rentable el juego. Hombre, la experiencia ha demostrado que al menos hasta la fecha los títulos para adultos propiamente dichos en Wii no acaban de vender bien. De hecho, a la anterior, a la predecesora se la culpó por tener un catálogo muy infantil, a la GameCube, y en parte se culpó a la Nintendo 64 por un hecho parecido. Y lo que la gente olvida es que es precisamente la Wii la que está vendiendo más, la que tiene un catálogo más orientado para los más pequeños o para todos los públicos. En cuanto a los ports para el resto de consolas, yo diría que tiene más que ver con capacidades, porque desarrollar un juego, ya sea para Xbox 360 o para PlayStation 3, supone un desembolso muy grande. Es decir, producir un juego en plenas HD es bastante caro y necesitas tener bastante personal durante bastante tiempo empleado. Y de esta forma creo que el poder hacer el port le resulta más sencillo. O sea, del mismo modo que antes han hecho ports de PlayStation 2 a Wii con relativa facilidad, pues no creo que les cueste tampoco demasiado adaptar los gráficos de Wii, quizá rebajados un poco, a las necesidades, bien sean de PlayStation 2 o del actual PSP. Bueno, sí, yo pienso, aunque digo que no se vaya a vender, yo pienso que la empresa debería seguir intentándolo, seguir haciendo juegos de una temática un poco más fuerte a lo que están acostumbrados los usuarios normales de Wii, para así, hombre, porque en parte este aura de, no sé cómo explicarlo muy bien, el que a Wii se vea como una consola infantil, creo que también ha sido en parte problema de las desarrolladoras, porque se han dedicado a sacar juegos baratos, pensando que como salen en la Wii, piensan que así se van a vender más. Cuando en verdad yo creo que esto es una moda, que cuando pase, pues lo único que van a comprar juegos para Wii van a ser los jugadores de verdad, y un jugador de verdad va a buscar juegos que realmente le gustará, que ya sea un Silent Hill o un, no sé, un Resident Evil Condiciones o algo así. No sé, yo creo que también hay cosas que, por ejemplo, a lo mejor las empresas hacen un estudio de mercado y dicen, vale, tenemos 800 consolas Wii vendidas. ¿Hasta dónde, qué porcentaje de esas Wii se esperan que tengan este juego? En fin, lo que se ha visto con los juegos anteriores es que no ha llegado a los mínimos que ellos esperaban, y por eso se habla de fracaso. Yo soy de los que piensan que también se va a repetir con este juego, más que nada porque hay muy poco jugador hardcore, que hablábamos el otro día, que se haya comprado la Wii. Sí, aunque seguramente mucha gente que la haya comprado y tenga las otras consolas le quita un poco el polvo, ¿no? Para jugar a este juego. Yo creo que volverá a caer en el mismo hoyo que cayeron las demás. Wii no tiene un público como para sacar un juego hardcore e intentar ganar mucho dinero. Y otra cosa que os quería decir de esta noticia, ¿creéis que el juego de PlayStation 2 venderá bien? Os lo digo porque PlayStation 3 en estos momentos no tiene retrocompatibilidad, como sabréis, y a mí, a título personal, es un juego que si la Play 3 pudiera emularlo, yo creo que se vendería más, ¿no creéis? Sí, lo buscaría bastante más gente, creo yo. Sí, pero bueno, tener en cuenta también que mucha gente que tiene PS3 ha tenido o sigue teniendo la PS2. El problema de retrocompatibilidad, pues sí, le bajará ventas, pero hay que tener en cuenta que PS2 tiene un parque de consolas increíble. O sea, que yo supongo que por poco que venda, lo van a rentabilizar. Sí, yo creo que les saldrá rentable partiendo de la base que es un port, es decir, que con no mucho más esfuerzo consiguen meterlo en distintas plataformas. Y además que de paso que hacen la versión de Play 2, sacan la de PSP, que poco más o menos tienen mucho en común ambas. Sí, además que si ya tiene, aparte la compañía que lo desarrolla es Climax, que ya hizo el Silent Hill Origin, y supongo que el motor en el que se basarán será similar y creo que no les costará nada de trabajo. Bueno, pues si no tenéis que añadir nada más, pasamos a nuestra segunda noticia de la noche. Otro futuro lanzamiento, Alan Wake llegará en mayo del 2010. ¿Cómo veis este título que parece que sigue la tónica de Duke Nukem? ¿Se ve ya la luz al final del túnel? Hombre, se está haciendo esperar y se ha hecho mucho de rogar, pero me parece una grandísima noticia para los usuarios de Xbox, que tienen ahí una gran baza para su consola. Teóricamente, cuando salga la versión de Xbox, se habló de que al tiempo saldría la versión de PC, ¿no? Eso se comentó, sí, hay bastante gente esperándolo, sobre todo en Xbox. La verdad sí. Es que yo a este juego le tengo ganas, ¿eh? Los que hayáis visto el tráiler, tiene una especie de aire de Silent Hill que vamos, quita el hipo, ¿no? Sí, la verdad que se anunció, creo que se anunció cuando la consola ya llevaba poco tiempo en el mercado o todavía ni había salido, y era un juego que mucha gente se compró equipos por ese juego, y bueno, esperemos que esté a la altura de lo que se espera de él. Hombre, puede ser una de las piezas clave que se esperen en incluso los próximos años, y una muy buena elección de cara a plantarle cara a la PlayStation 3 con otro de los títulos que nos venden a bombo y platillo, como puede ser por ejemplo el Heavy Rain. Es decir, un motivo de alegría siempre para los usuarios de Xbox. Yo lo que espero es que, como lleva tanto tiempo en desarrollo anunciándose y demás, lo único que espero es que la gente no tenga demasiada expectativa en el juego, porque muchas veces un juego genera mucha expectativa y luego a la hora de verdad, hombre, es bueno, es un buen juego, es genial, pero no es lo que se esperaban mucho, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo creo que al menos que tenga algún fallo de control garrafal, como puede ser algún, como el último Alone in the Dark, yo creo que este juego puede llegar a ser muy bueno. La estética, el diseño artístico, tiene pinta de ser un gran juego. No, pues luego parece que está muy trabajado, también han tenido tiempo. Sí, aparte que es una de las bases de Microsoft para el año que viene en su equipo, o sea que el juego tiene que ser bueno. Bueno, pues si no tenemos nada más que agregar, pasamos a nuestra tercera noticia de la noche, otra noticia de terror, Dante's Inferno, otro título que se espera para Navidades, y tendremos, se supone que la demo llegará ya en diciembre. David, ¿tú cómo ves este juego? Creo que a ti te llama mucho la atención, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, aparte, bueno, de parecer un calco de God of War, que eso a mí no me desagrada en absoluto, el juego tiene pinta de estar muy muy currado y la ambientación también va a estar muy bien. Yo lo que no sé es si es un tipo de género, el arcade desenfrenado, que le venga muy bien al título de Dante's Inferno, ¿no? De la Divina Comedia. Yo esperaba que fuera algo más, más cerebral, como una especie de aventura gráfica y tal, pero decir que los vídeos que se han visto tienen muy buena pinta. Sí, la verdad es que sí, la recreación de todo lo que están haciendo es bestial y es siniestra, y va a quedar un juego de acción muy muy oscuro. La verdad es que yo he estado viendo un poco vídeos y demás, y la verdad es que me parece un juego muy... Sí, la verdad es que tiene una estética muy bizarra, muy así, tiene mucha acción y demás, y en parte a mí me gusta, porque me encantan los juegos así que tienen una acción así más clásica, ¿no? Que no hay que pensar mucho y se hace un poco, no sé. José, tú como maestro que eres, ¿qué te parece este título? A ver. La verdad es que he tenido ocasión de ver pocas cosas hasta la fecha, por eso no he opinado demasiado. No, pero sé. Vaya, que... Dime. ¿Alguno de vosotros ha leído La Divina Comedia de Dante? Yo no. Ni sabía lo que era. la. Bueno, yo no me la he leído, os lo he de decir, pero sí que tengo un amigo que se la leyó. Hace más o menos poco me explicó cómo es la novela. Y es una especie de poema cantado o algo así, una cosa así me explico más o menos. Entonces me parece que este juego, que yo creo que no debería centrarse tanto en un juego arcade, sería mejor algo de más psicológico de pensar. Yo qué sé, imaginaos un Don Quijote lanza en mano, hay un arcade desenfrenado en plan God of War. No lo veo tampoco, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Sí, bueno, que realmente sí. Es una excusa, ¿no? Para el juego. No hay que centrarse mucho en el origen que pueda tener, yo creo. Sí, que el juego en sí, le han puesto ese nombre, bueno, por basarse un poco en la historia y tal, y pero que es una mera anécdota también. Sí, supongo que la estética del libro intentarán plasmarla y dar algo... A mí estéticamente me parece que dará algo grande, la verdad. También es que yo pienso que los que hayan leído la obra pues no tendrán mucho interés en los videojuegos. Por eso habrán decidido pasar y dedicarse más a la acción y demás de celebrada. Sí, sí, no creo que nadie se vaya a quejar de que no se parece al libro, porque me imagino que adaptar el libro debía ser un garrafal. O sea, adaptar semejante novela debía ser una cosa rarísima. Hombre, tal vez para una aventura gráfica o algo así, ¿vale? Sí, yo me lo imaginaba algo más aventura gráfica, pero bueno, seguro que es un gran juego. Vuelvo a lo mismo, ¿tiene un fallo de control o una dificultad o algo así? ¿O ese juego puede ser un buen juego? Bueno, si os parece bien, pasamos a nuestra cuarta y penúltima noticia. Resident Evil 5, la versión alternativa, al final se distribuye por descarga, al menos por lo menos en Europa y en Estados Unidos. Que en Japón sí que sale en formato físico, ¿verdad? Sí, en Japón sale en formato físico y bueno, en Europa y en Estados Unidos, Capcom a través de una encuesta propuso la idea de que los usuarios dijeran que cómo preferían el juego, si en formato físico o en descarga. Parece ser que ha ganado la gente que lo quería en descarga y bueno, en principio el que posea el juego original no tiene que comprar, solo tiene que descargar el contenido añadido y ya está. Es un poco raro, ¿no?, que haya ganado la encuesta los que prefieran descarga. Yo pienso que ha sido más bien idea de Capcom el ponerlo en descarga, porque creo que no tenían mucha esperanza en que se vendiera mucho esto en Occidente, esta revisión de Resident Evil 5. Por otro lado, a mí nunca me ha gustado. La descarga online, hombre, es una comodidad, vaya. Yo, por ejemplo, yo tengo descargados los dos episodios de la saga GTA 4. No, los dos episodios estos que salieron. Pero la verdad es que puede que en un futuro me pille la edición física, porque lo malo que tiene las descargas digitales es que cuando pase, no sé, 10 o 20 años, no creo yo que el servidor siga ahí para bajarte los juegos para tu consola. Sí, o sea, Héctor, a ti si te dan a elegir, tú prefieres lo que es el formato físico, sí. Sí, hombre, está claro. Yo seguramente pues pillaré la versión japonesa. Si lleva el idioma español, yo me haré con la japonesa, está claro. De todas formas, querría darle un pequeño tirón de orejas a Capcom, porque a pesar de que es una compañía que adoro personalmente, pero tiene algunas políticas y prácticas comerciales que son reprobables. Es decir, por ejemplo, con el Street Fighter 4, antes de salir incluso al juego, ya estaban disponibles, previa descarga, y evidentemente paga por ello, trajes añadidos para los personajes. Con el Resident Evil 5 hicieron otro tanto lo mismo, es decir, la jugada era a la semana, ya te habían sacado un modo extra por el que tenías que pagar aparte. Yo comprendo que para alargar la vida de los juegos es necesario, incluso si lo vas a poner a través de descarga, llevar todo un proceso de desarrollo que tiene un coste económico añadido. Pero la verdad es que hay casos que son, o por lo menos a mí me resultan de cierto desagrado. Es decir, no es grato que te hayas comprado un juego y al cabo de X meses, o incluso menos de un año, tengas un añadido o una ampliación del mismo. Y con el tema de las descargas, me parece que muchas compañías se están llenando los bolsillos y las arcas a costa del usuario. Es decir, hace X años tú te comprabas un juego y a pesar de que, por ejemplo, en Super Nintendo valían, yo recuerdo haber llegado a pagar incluso 10.000, 11.000, 12.000 pesetas de la época, que dada la inflación eran bastante más caros de lo que son ahora, pero sabías que pagabas eso y tenías el juego entero de forma íntegra y que hasta el próximo juego lo tendrías todo. Y ahora el hecho de que las consolas actuales tengan disco duro es un arma de doble filo para el usuario, porque si bien siguen ampliando las posibilidades o los horizontes de cada juego, luego te exprimen aparte si quieres tenerlo en su totalidad. ¿Entiendes? Con respecto a Resident Evil 5, no veo clara la jugada en el sentido de que... a ver, ¿cómo me explicaría yo? Vaya. A ver, José, una cosa que de la que has dicho, de lo de los trajes de Capcom, de Street Fighter, yo estoy de acuerdo contigo en que poner en descarga digital eso, al precio que sea, a mí me parece ridículo. Pero tampoco estoy de acuerdo contigo, hasta cierto punto, ojo, en este caso lo de Resident Evil. Capcom vendió Resident Evil 5 con un principio y un final. Entonces ahora lo que nos da es una alternativa alargar... Sí, que juegas con Jill y demás. Pero sí, yo lo veo algo así como lo de GTA 4. O sea, tú tienes el juego íntegro, de principio a final. Si quieres alargar la vida, tienes la opción de pagar un dinero por esas descargas que te dan un juego totalmente nuevo. No es el caso que yo pondría en la versión de Príncipe de Persia, que no tienes el juego completamente acabado, por lo menos en la versión de PC. Luego sacaron un añadido en Xbox con compra directa que te acababa realmente el juego. En eso no estoy de acuerdo, pero en este caso de Resident Evil 5 sí, tú tienes el juego al principio, acabas el juego y luego tienes esta opción. No, pero igual que los trajes de Street Fighter, si vamos a ver, si tú quieres tener más trajes los compras, si no, no los compras. Sí. No es necesario que el personaje tenga 10 trajes más para que tú disfrutes plenamente del juego. Sí, sí, yo eso es a lo que voy. Eso me parece una venta tonta, así de sencillo. Me parece una venta tonta a la par que una compra, algo, digámoslo, no con mucha cabeza. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero esos trajes Capcom los puede meter en su propio juego entero cuando quiera. Si sí, no lo ha hecho es porque claro, pero, le va el dinero. Sí, claro, pero está claro que aquí en Resident Evil es, digamos, una historia más que va a tener una duración de unas 2 horas y yo sí lo veo bien que lo hayan sacado. Como otro juego. Yo de todas formas digo esto sin saber al precio al que va a salir. Porque como salga más de 10 euros me va a parecer un robo o un timo. Exacto. No, saldrá más de 10 euros seguro. ¿Qué pasa aquí? Oye, atención, estáis todos escuchando la emisora de Mr. Bison. Hostia, alguien se ha ido a la mierda, Es Albert. Pero se ha pasado. Noto como una presencia se acerca hacia nosotros. ¡Ve hacia la luz! ¿Qué está haciendo este hombre? En un momento pensaba sería el perro. Albert, te oímos un ruido atronador. Le ha caído un rayo al palo micro. Sí, tío. Es la radio del Selengi, ¿no? A ver si os va a atacar algún enemigo por ahí. Bueno, ahora. Se ha arreglado. Albert. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, tío. De repente se ha quedado esto, lo verde se ha puesto rojo. Pero era tu micrófono, ¿eh? Aquí me marcaba como que eras tú todo el rato. Ya, es que me decía que había mucho sonido de fondo. Entonces lo que he hecho ahora, como no funcionaba, he quitado la webcam. Y la vuelto a poner. Vaya. Aparte de eso, totalmente lógico. Parece que estabas en medio de un huracán o algo, tío. Ah, lo siento, tío. Sí, es que sonaba extrañísimo eso. Bueno, hala, que lo vas a empalmar fino, Albert, esto. Esto se queda tal cual, a tomar por culo. Vale, así me gusta. Vale, pero más o menos lo de Resident Evil se ha quedado bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo retomando el tema, simplemente diría que lo ideal sería que hicieran un poco como lo que plantean con la nueva versión de Street Fighter 4, si es que finalmente lo hacen, es decir, que saquen el juego si lo tienen en mente un proyecto que ya está hecho además, pero que lo hicieran a un precio reducido. En fin, desde ahí lo aprobaría y le daría el visto bueno. Sí, por supuesto. Yo, a título personal, más de 10 euros me parecería una estafa, así de claro. Pero lo que no tengo yo claro es si el Resident Evil este, que sale en Japón sí sale en formato físico, sale en el mismo disco, lleva el Resident Evil 5 original y el extra, o solo es el disco del extra. Creo que lleva el original y el extra, ¿no? Yo creo que solo lleva el extra, creo yo. Es que si lleva la original y el extra, yo sí lo veo bien que esté a un precio normal de mercado. Yo creo que lleva la original y el extra, creo, Bueno, hasta que Capcom no lo diga, no, tampoco podemos hacer. Solo hacemos conjeturas, no podemos saberlo del todo, ¿no? De todas formas, en cuanto a descarga, bueno, y eso ya es opcional, porque cada uno sabe lo que le gusta al juego y lo que está dispuesto a pagar por ello. Y efectivamente hay un mercado que está dispuesto a pagar más de 10 o 20 euros, incluso si cabe. Pero yo propongo que en cuanto a repartir el dinero que vale cada juego por las horas que inviertes en jugarlo, en pasarlo, etcétera, que si por 60, 70 euros te ofrecen pues unas 20, 25 horas, por ejemplo, de diversión, pagar 10 euros por unas 2 horas de extra por ese pequeño añadido lo veo parcialmente caro, al menos a mi juicio. No, porque además, como te hagan tutorial, ya se te ventila media hora de juego, o sea que... Sí. Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir en esta noticia... Vamos a pasar a la última noticia, ¿de acuerdo? Left 4 Dead 2, prohibido en Australia. ¿Cómo veis esta noticia? Bueno, como yo digo muchas veces, esto es como yo digo, otro episodio más de la marginación hacia los videojuegos que ha habido siempre. Porque es que los videojuegos, a pesar de que lleven ya más de 30 años en el mercado y demás, pues todavía se lo sigue viendo como algo exclusivamente para niños. Con lo cual es incluso hasta un poco normal que quieran hacer leyes y demás para prohibir los demás. Pero ya que vas a prohibir juegos, ¿por qué no prohíbes películas que también son incluso hasta más violentas? Porque una película, a diferencia de un juego, suele tener una carga más emocional, porque vemos imágenes reales además. Sí, además, Héctor, lo curioso es que en Australia, donde se ha prohibido este juego, va a recibir la edición Climax de Bayonetta. O sea, un juego que teóricamente también podría dar que hablar por el contenido, todo muy fino, vamos a decirlo de alguna manera, por el contenido erótico. A este juego no lo han llevado por el mismo camino que Left 4 Dead. Lo de las censuras es algo, como siempre, muy complicado, ¿no? Hombre, también es que los australianos no son como los americanos, que los americanos le tienen, como yo digo, más miedo al sexo. No, puede ser eso, vaya. Pero la historia de censurar Left 4 Dead es porque los zombies se parecen excesivamente a personas. Atentos, que tienen juegos para censurar y te van a censurar Left 4 Dead 2. Hombre, entra en juego un gran factor de ignorancia al respecto, porque los medios o en muchos casos los propios políticos, como ha pasado recientemente en Venezuela, tratan de culpar a este medio, que es el de los videojuegos, por causas totalmente ajenas. Es decir, si lo que buscas es erradicar buscar una posible solución a la violencia o a la falta de cultura que puedan ejercer sobre los niños y un largo etcétera al respecto, pues hay que buscar soluciones que sean reales, efectivas y eficaces. Es decir, asegúrate de que haya una mejor enseñanza en la escuela, ofrece distintos medios o subvenciones para que los niños puedan seguir estudiando, puedes aplazar las leyes para que la enseñanza sea obligatoria hasta X años, ¿me entiendes? Y en lugar de eso parece que es más fácil culpar a los videojuegos de ello y simplemente pensando que prohibiéndolos pues queda el problema solucionado y solventado, cuando realmente no es así. Bueno, pero vaya, una pena. Perdona, José, sigue, perdona. No, dime. Que lo que quería comentar ahora es que, digamos, si Australia ha censurado este juego, Venezuela ha censurado todos los juegos violentos, que es, digamos, el culmen de hasta dónde sí, se puede llegar a ser tan hipócrita. Ese es el nivel extremo, Es decir, si piensas que vas a mejorar la sociedad en algo o vas a erradicar la violencia, cuando precisamente esto se consigue o bien en las familias o bien en las escuelas, que es donde uno adquiere la enseñanza básica y previa y fundamental, que es la que vas a hacer, de la que vas a hacer uso el resto de toda tu vida. Es decir, no puedes culpar a un medio en exclusivo, más cuando aún los videojuegos muchas veces tienen relación directa con los que se puede ver en las películas, tanto de cine como de televisión. Es decir, Left 4 Dead tiene no pocos elementos en común con una infinidad de títulos que estamos viendo en el cine y que estamos viendo en las pantallas de televisión prácticamente cada día. Sí, hasta donde yo sé, por lo menos Australia sé que es muy censora también con películas. Cosa que, hasta donde yo sé, con Venezuela no pasa. De hecho, me gustaría que algún oyente que sea de Venezuela nos escribiera algún correo explicándonos cómo está la situación de videojuegos. Pero vamos, a este hombre lo que le falta, es lo que llamamos a Mico Cerrado, es coger los juegos, sacarlos a la plaza del pueblo, tirarles gasolina y pegarles fuego. O sea, a mí me parece una actitud vergonzosa. Sí, lo que está claro es que quieren erradicar o lanzar balones fuera y bueno, pues culpamos a los videojuegos cuando el problema en sí radica en la educación que cada uno reciba. Creo que va a ser fundamental para que los videojuegos no afecten en el tema de que un joven sea más violento o menos violento por jugar un videojuego. Pero es que en España, sin llegar a esos límites, que ya son exagerados y exacerbados hasta donde los haya, pero también tenemos casos, sobre todo por prensa escrita, incluso mediática, que para ganar audiencia culpan a los videojuegos de prácticamente todos los males mundanos. Es decir, yo hace no demasiado leí un artículo, diría que era en El Mundo, en que una famosa y excelentísima escritora decía que los videojuegos constan de tú eres el bueno y por tanto tienes que matar a todos los demás que efectivamente son malos. Es decir, es una apología clarísima no solo a la violencia sino al propio asesinato. Y pueden decir eso de quedarse tan impunemente así de tranquilos, cuando generalmente se olvidan que por el camino hay juegos de todo tipo, de toda temática y con toda clase de sentimientos que por lo general son bastante altruistas y de buen ver. Y bueno, en España el periódico El Mundo ha acosado a los videojuegos pues de forma directa y sin demasiadas miras, y tanto más tenemos en la prensa televisiva, donde hace no muchos años, por ejemplo, hubo un caso de un asesinato parricida y se culpó al Final Fantasy por ello, porque según decían, si mal no recuerdo la noticia, el chaval en cuestión tenía un peinado que era parecido al Final Fantasy, al del 8 en concreto, y decían que había matado a sus padres porque quería emular a su héroe de videojuego. O sea, que me explique alguien, por Dios, dónde se explica eso en un Final Fantasy, porque no lo he visto en la vida, ni creo que lo vea nunca. Pero bueno, es una pena. Yo, a título personal, he de deciros que estas cosas me parece que tienen credibilidad nula. O sea, casi todos los gobiernos tienen estas armas de doble filo. Aquí no hace falta que os diga cómo está la persecución contra la gente que fuma. Yo no fumo, pero el gobierno infla sus arcas a base de impuestos a las tabacaleras. Están recibiendo dinero de algo que mata personas. En este caso, en el caso de Venezuela, yo opino lo mismo. Si alguien cree que realmente a este hombre le importan los niños, es para darle con un palo en la cabeza, porque este hombre está influyendo muchísimo en todo Venezuela hacia el odio, hacia el pueblo yanqui, que todos son malos y que la guerra estamos dispuestos a luchar. O sea, me parece, es un arma de doble filo. Este hombre está diciendo que por culpa de los videojuegos van a salir en niños violentos, siendo que él, que está muy ligado a la televisión, que ese es otro tema que se tendría que tratar, siendo que él, que está muy ligado a la televisión, sale metiéndose con todo el pueblo yanqui, que si no sé qué. Además, yo lo que creo es que esto de que esté tan ligado a la televisión es el mayor problema. La televisión ve a los videojuegos como su mayor enemigo. Ya no es el cine ni los libros, nada. Son los videojuegos. Y el Estado ingresa mucho dinero por la televisión. Es normal, entre comillas, que la televisión y ciertos medios se metan tantísimo con los videojuegos, porque para ellos es el enemigo, y ya está, y no tiene mayor fundamento. A mí me gustaría hablar un poco, una curiosidad sobre eso. La verdad es que el tema este sobre la televisión contra los videojuegos da incluso para hacer otro podcast también aparte. Y pero es que me gustaría hablar de algo que la verdad es que me chocó bastante, fue en Antena 3, ¿no? Que iban a hablar sobre el juego este nuevo, ¿cuál era? Modern Warfare. Claro, generó mucha polémica porque se iba a ver claramente a soldados matando a civiles, ¿no? Algo así. Pero es que lo que de verdad me chocó no fue que saliera Antena 3 diciendo eso, de hecho hasta me lo esperaba. Lo que realmente me chocó fue que 5 minutos antes, en una noticia, habían puesto un vídeo de un asesinato real de la mafia italiana. O sea, un tío ejecutando a alguien, un asesinato real. Y yo digo, ¿y tú me vas a hablar a mí ahora de violencia? Yo, es lo que os digo, yo creo que a esta gente ya se le empieza a ver mucho el plumero. Ya no somos niños como antes, y los que llevamos mucho tiempo en este juego nos damos cuenta de que hay muchos medios que tienen como enemigo principal a los videojuegos. El cine está de capa caída, la música no vende, los videojuegos suben, y lo que es la televisión, su mayor enemigo hoy en día son los videojuegos, y harán lo que sea, inventarse cosas, meter mal, como hicieron en su día con el cine o con los cómics o con el manga. ¿Os acordáis la super explosión que hubo contra el manga? Ah, sí, yo me acuerdo. Esto sí. Es así, lo ven como un enemigo y se inventarán lo que haga falta, intentarán engañar a quien sea. Por eso os digo que esto no tiene para mí credibilidad nula. Lo que ha hecho este hombre en Venezuela, credibilidad nula, vamos. Pero el problema que tienen estas cosas, entre otros, es la generación más joven de jugadores, que evidentemente son sus padres los que le compran los juegos, están, se está concienciando directamente a los padres como que los juegos es pecado, los juegos es malo. No hace muchos años, cuando yo era adolescente más o menos, se relacionaba el tema de ser jugador casi era equiparable a ser un ladrón, un drogadicto, porque eso ya era considerado un vicio prácticamente, y además de los malos. Pero bueno, yo me acuerdo todavía la discusión que tuve una vez con mis padres porque me pillaron una vez jugando al Carmageddon. Que ves tú lo que es el Carmageddon, el primero, el que los peatones no eran ni entrete siquiera. Y era tan violento el juego que hasta me aburrí, fíjate tú qué cosa. Pero nada, me pusieron ahí hablando, ¿cómo estás jugando a eso? Ay, no sé qué. Yo, mira, tampoco sí. Para tanto, vamos a ver. Y no es que tuviera 5 años así, ya tenía mi edad, vaya, era... Sí, y estoy seguro que, no estoy seguro, pero vamos, seguramente tu padre Rambo le encantará, ¿no? Y es una película altamente violenta. Ese es un ejemplo que quiero poner, vamos. Mm-hmm. Y bueno, tened en cuenta que aquí ya en Venezuela es que creo que ya se está hasta pasando, digamos que cualquier persona que venda o alquile videojuegos violentos está cometiendo un delito, es que está cometiendo un delito con penas de hasta cárcel. Además, David, de tiempo, ¿no?, para deshacerse de los juegos. Sí, les dieron de plazo X meses, me parece, y si no estaban penados, me diría que eran unos 3 meses. Y si no penados con penas hasta de 3 a 5 años de cárcel. Insisto, de cárcel, o sea, que estás incurriendo en un delito y además de los gordos. Uh-huh. Pero vaya. Además, chicos, una cosa, chicos. ¿Quién impone ahí que es un juego violento? ¿Qué dirá este señor? ¿Shadow of the Colossus es un juego violento, por ejemplo? Pues yo diría que es más bien poesía en movimiento. Claro, pero para este hombre será violento. ¿Quién define sí, ahí porque... lo que es violento? Sí, estás matando a gigantes, estás clavándole una espada o lo que sea, es violento. Left 4 Dead, un juego que matas zombies. Es violento. Silent Hill, es violento. Es que ¿quién define esas cosas? Es un poco extraño todo esto. Sí, pero es que la literatura, que es un medio bastante bien visto y respetado, tradicionalmente, históricamente, tiene una infinidad de novelas que son bélicas, por decir algo. Y luego está la segunda parte del argumento en la que se basan y se fundamentan ellos, es que los niños o los más jóvenes no saben discernir la realidad de lo que es un juego y luego aplicarlo a la vida real. Y con el Carmageddon, que habéis comentado antes, pasaba mucho. De hecho, incluso me parece que era en el segundo juego... se llegó a poner, esto es ficticio, no se te ocurre hacerlo en la vida real. Es un poco absurdo, a nadie se le va a ocurrir coger un coche por la carretera y empezar a emular pues según qué cosas que hagas en los videojuegos. Pero vaya, es el tema con el que nos ha tocado convivir, no queda otra. Pero es muy triste, la verdad que se nos dé este trato a los jugadores y desde luego pone en evidencia de forma manifiesta la ignorancia que tienen aquellos que redactan sobre el medio y el poco trato que han tenido con él. Bueno, pues una noticia realmente denostable en todos los puntos de vista que tengamos. Y vamos a acabar aquí nuestra sección de noticias. Chicos, ¿tenéis alguna cosa más que decir rápidamente antes de acabar? Podríamos comentar también el tema de Alemania, que también está bastante duro. Y creo que se anunció el otro día que Sega, de hecho, no iba a sacar el Alien contra el Depredador en Alemania, por los problemas que tenía. Pero Alemania siempre ha optado, más que por prohibir los juegos, ha optado más por la censura que por la prohibición en sí. Sí, además se ha puesto especial énfasis generalmente cuando tenían connotaciones sexuales más que violentas. Pero bueno, que también se las aplican a los juegos que consideran no aptos. Pero eso digamos que es más consecuente con lo que ellos dicen. O sea, por ejemplo, en este caso Australia, hasta donde yo sé, es muy censora con todo. Estará mal, estará bien, yo opino que está mal, pero es con todo, no es solamente con los videojuegos. ¿Alemania sigue este camino? ¿Alemania censura todo o solo censura los juegos? Si censura todo, está muy mal, pero digamos que es más consecuente que atacar directamente a los videojuegos. A mí la impresión que me da a todas luces es, por ejemplo, aquí en España hemos sido una dictadura y pese a que llevamos muchísimos años de democracia, tenemos la conciencia como que hemos sido una dictadura. Entonces hay que... es un pequeño tabú que tenemos. Y en Alemania este medio lo aplican conforme el régimen que tuvieron hace unos cuantos años, bastante desafortunado. Y cuando ven alguna referencia que puede, de algún modo, recordarles pues a un pasado bastante trágico, tratan de erradicarla, como por otra parte es normal. Y bueno, pues esto afecta a los videojuegos en parte. Es decir, si ven juegos violentos, donde hay matanzas, y ya no digamos... Lo que pasa es que es curioso, porque juegos de la guerra mundial y demás sí se siguen vendiendo por allí bien. Pero bueno, que ocasionalmente vemos noticias y casos como este. Bueno, pues chicos, ¿que alguna cosa más? ¿Hemos zanjado el asunto? Sí, bueno, por mí está bien, vaya. Sí, si os parece, bueno. Seguimos por la siguiente parte y demás. Bueno, pues desde aquí un tirón de orejas. Desde fase de bonus, un enorme tirón de orejas. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, voy a daros la dirección a la cual tenéis que mandar los correos. Atentos porque hay un pequeño cambio. Ahora la dirección es fasebonus@sakurabit.net y os preguntaréis a qué se debe este cambio de dirección. Es que ahora estamos oficialmente ligados a la página de sakurabit.net. Tendréis que acudir a esta página para descargaros todos nuestros podcasts o nuestros especiales. Acordaos, sakurabit.net, donde además nosotros estaremos escribiendo algún artículo, tendréis algún análisis y es una página donde se dedica... Además de las novedades, a los juegos retro, como sabéis, nosotros somos todos muy amantes de ese tipo de juegos. Y ahí podréis saber de todas nuestras novedades y demás cuestiones. Bueno, os recuerdo que hay en juego un concurso. Al primero que mande un audio correo a la dirección de fasebonus@sakurabit.net, una suscripción a Xbox Live durante un mes. Estamos esperando a que nos mandéis algún audio correo a ver si os animáis. Y recordad que ahora, para descargarlo, tenéis que acudir a sakurabit.net. Bueno, después de este pequeño apunte, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Queremos hacer una pequeña retrospectiva de juegos de terror, de survival, casi casi desde los comienzos hasta lo que es la actualidad del género. Así que bueno, espero que estéis todos preparados porque aquí parece que va a haber mucha chicha que cortar, amigos. Bueno... ¿Qué os parece, antes de nada, el camino que ha llevado este género desde el juego que para mí es el que empezó todo, Alone in the Dark, en 1992, InfoGames nos regaló a los usuarios de PC este juego de la mano de Bruno Bonnell, que empezaba a desmarcarse de lo que eran las demás plataformas, imponerse a Atari, imponerse a la Amiga y decir, bueno, yo soy un PC, yo hago esto y los demás no podéis. A partir de este juego, ¿qué os parece el rumbo que ha tomado el género, chicos? Bueno, sí. El comienzo, ¿no? Alone in the Dark fue un poco, era un poco más, era terror un poco más como más del estilo Silent Hill, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Psicológico. No sé por qué. Sí, más psicológico. No son como juegos ahora como el nuevo Resident Evil y demás, que está un poco más centrado en la acción, o juegos ya como House of the Dead, que eso ya no se puede ni considerar terror, porque es básicamente un virtual con zombies. Y básicamente fue un poco el pionero, ¿no? En este tipo de género, lo que de verdad te da la sensación de tener que sobrevivir a los monstruos. Que lo mismo vas a un sitio, no te encuentras ninguno y cuando estás rejado, ¡faz! Sale alguien. O sea, es un poco así que te pilla así. ¡Ay! Pone más énfasis un poco más en el miedo. Más miedo en el que ¿qué pasará? Que lo que ya estás viendo. Por ejemplo, pensando que lo mismo va a haber un monstruo, que lo mismo, uh-huh. que lo mismo ya a primera ya te encuentras con el monstruo. Ahí ya no hay una tensión, no hay una... A mí la impresión que me da clara y clarísima es que los inicios, sus comienzos fueron gloriosos y que se han tornado casi trágicos, porque parece que ya el tema del suspense, del terror, las piezas clave de estos géneros, que eran generalmente unir dos elementos, que era la resolución de puzzles con luego el miedo que te producían los seres que aparecían en diversos juegos, o incluso una ausencia clarísima de munición, es decir, que estabas en constante suspense por lo que te pudiera aparecer, y siempre reservando en función de lo que pudieras encontrar en un futuro, Dios sabe cuándo. Y ahora parece que está todo muy centrado en la acción más directa, desenfrenada, y que el único empeño que se pone en los juegos actuales es meter en pantalla muchos zombies, por ejemplo, o los enemigos que sean, cuando antaño, con simplemente uno o dos, conseguían transmitir muchísimo más miedo del que son capaces hoy en día. Y luego hay un par de cosas bastante curiosas a reseñar, por ejemplo, Ignacio podrá comentar mucho más sobre los inicios del Alone in the Dark, sobre Frederick Mayer y cómo empezó y demás. Y pues otro tanto lo mismo con Capcom, que el género que le da nombre, o el juego que le da nombre al género, con el primer juego de producido por Shinji Mikami, donde decía una frase, Now you're survival, de Enter the Survival Horror, o algo parecido te decía. Que precisamente por eso se lo conoce hoy en día como survival horror, este tipo de géneros. Y lo curioso es que este hombre empezó a desarrollar juegos para, bueno, en Capcom, pero para la propia Disney. Y fue a raíz de fracasos que tuvo con el Aladdin de Super Nintendo, que no se vendió o se vendió muy mal, sobre todo si lo comparamos con la versión de Mega Drive, que era excelente. Y a partir de ahí, pues le hicieron el encargo de desarrollar una más o menos videoaventura que efectivamente estaba muy inspirada en la obra de Frederick. Perdón, la obra de Frederick Reynald, pero que poca gente desconoce que el juego original era otro de Capcom, que salió en el año 89, que se llamaba curiosamente Sweet Home. Bueno, de esto supongo que hablaremos un poquillo más adelante, os dejo hablar a vosotros también. Me parece que hubo un juego antes que el Sweet Home para Atari, seguramente lo conocéis, ¿os suena? Que se llamaba, sí. House algo, no recuerdo. El nombre no me acuerdo, pero me acuerdo de que es el primer juego que tiene un huevo de Pascua, que está... Que por lo menos cuenta ello internet, sí, que el programador no le dejaban escribir su nombre y metiéndote, haciendo una serie de combinaciones, te puedes meter en una habitación donde aparecía el nombre del programador. Que llevabas dos ojitos, sí, algo así, que llevabas dos ojitos que iban andando, una cosa muy rara era, sí. ¿Uno de Atari, decís? Puede ser. Sí, uno de Atari 2600, sí. Yo jugué hace House, algo así. Sí, el juego que dices se llama en concreto Adventure. Ah, Ventus. Y el programador se llamaba Warren Rabinett. La verdad es que el juego un poco, yo lo vi un poco porque tengo la Atari y demás. Y me pillé, creo que jugué ese juego en uno de estos cartuchos de clónicos. Uh-huh. Y básicamente, pues la verdad es que a mí no me pareció gran cosa. Simplemente veía la oscuridad, los ojos ahí, el clásico cliché. No, de hecho, gráficamente era malo para las posibilidades que... Hombre, la Atari 1600 no te puede esperar algo grandioso, pero yo qué sé. Que menos que una representación de un hombre andando y no dos ojos y ya está. Ojo, que la Atari podía dar de sí. Sí, sí, sí, que para la época, quiere decir, no exprimía el hardware de la consola. Pero se hizo famoso precisamente por eso, por el huevo de Pascua. Es decir, en sus inicios los programadores, algo que es habitual hoy en día, pero no lo era por aquellos años, estaban imposibilitados de dejar sus nombres o dejar constancia de que habían participado en la producción de ese videojuego. Y los usuarios querían conocer quién había desarrollado los juegos que habían hecho. De hecho, este tema empezó a cobrar importancia a partir de la película de Disney de Robotron. Bueno, la conocería todo el mundo a estas horas porque es un clásico. ¿Cuál, Tron? Pues sí, perdón, Tron. Ah, sí. Y sí, Robotron era un juego de la PlayStation de muchos años después, perdón. Eso es. Pero bueno, en cualquier caso, este hombre lo que estaba empeñado en dejar constancia de que había hecho acto de presencia, y me parece que el tema para descubrir su nombre pues era moviendo un jarrón y ponerlo en un sitio muy concreto o algo parecido, y entonces es cuando hacían referencia y alusión a quien había programado el juego. Pero vaya, era una forma de conseguir burlar la atenta mirada de la compañía sobre la que se lanzó el título y eso, dejar constancia de que ese hombre había estado ahí de alguna forma. Me parece que el juego que decíamos, el Haunted House, es del 81, que lo estaba buscando. Sí. ¿El de Capcom dices, Albert? No, el de Capcom no. El Sweet Home es del 89, me parece. Perdón. 8 años antes, ¿eh? Uh-huh. Y en Super Nintendo también tenemos otro juego que, bueno, era así, tipo de terror, que fue Clock Tower. Buenísimo, sí, ese juego. Que estaba basado, bueno, era muy, muy parecido a una película de Darío Argento, de bastante antigua. Y bueno, el juego también te ponía la carne de gallina, porque había un asesino que se llamaba Scissor Man. Era un tío que iba con unas grandes tijeras, iba detrás tuya en todo el juego. Y bueno, también ya sentaba las bases de un poco de juego de terror psicológico. Sí, sí, que salvando las distancias tenía relación muy directa con los juegos que años más tarde pudimos ver en PlayStation. Lo que pasa es que el caso del Sweet Home es curioso porque tiene muchísimos elementos en común con los Resident Evil posteriores. Es decir, estabas dentro de la mansión, estaban todos ahí encerrados, estaba el tema de que te atacaban los zombies, que además habían sido creados por medio de un laboratorio genético, etcétera, etcétera. Es decir, muchísimos elementos que añaden directamente o hacen referencia muy clara a lo que es el género como lo conocemos hoy en día, y eso ya pasaba en el año 89, señores. Sí, sí, Capcom siempre se descuida diciendo que se basó su Resident Evil más en Sweet Home, pero cualquiera que haya jugado Alone in the Dark estará de acuerdo conmigo en que el diseño, tanto el diseño artístico como mucha de la jugabilidad de Alone in the Dark, se trasladó con pelos y señales a Resident Evil. Tanto el control del personaje es exactamente el mismo, fondos pre-renderizados. Sí, sí, o sea, podría haberse llamado Resident Evil, se puede haber llamado perfectamente a Alone in the Dark 6 y no hubiera pasado nada. Sí, sí, de hecho pues es un calco, porque tanto el sistema de cámaras como la jugabilidad era básicamente la misma. Sí, lo que pasa es que bueno, era Alone in the Dark estaba para PC, y bueno, la gente que a lo mejor no había jugado al juego en PC, pues en PlayStation Resident Evil supuso una revolución, pero bueno, impresionante, supuso sentar las bases de lo que seguirían siendo los juegos posteriores. Bueno, y además yo diría que era una apuesta al día casi de lo que había sido el género. Es decir, el Alone in the Dark se hizo muy famoso además porque tenía unos sonidos que eran brutales para la época y era posible correrlo sobre un 286, es decir, que no exigía demasiado para poder hacerlo funcionar. Y Resident Evil fue más o menos como una consolidación del género de lo que ya era conocido. Es decir, se difundió muchísimo entre una base de usuarios que no habían tenido la ocasión de disfrutar el título original de Alone in the Dark. Sí, sí, digamos que fue como potenciar el género al máximo, hacer una puesta a punto con la tecnología que había en videoconsola más actual. Uh-huh. y triunfó bastante. Yo puedo decir que Alone in the Dark, en el momento en que salió, fue un antes y un después, ¿eh? Había juegos que se basaban en el género de terror, vosotros lo sabréis, que teníamos aventuras conversacionales de Drácula, por ejemplo, que fue censurado en Alemania, como estábamos antes al hilo de la censura. Teníamos el juego de Nosferatu en Spectrum y Astran, que también, digamos que tocaban el género de terror, pero no llegaban a producirnos cierto desasosiego. Hasta que no llegó Alone in the Dark e introdujo las novedades de cámaras fijas, fondos dibujados a mano. El sonido era brutal, apoyaba muchísimo el juego. Digamos que yo, por lo menos a título personal, no he llegado a estremecerme, pero sí que a decir, ahí va, me cago en la mar, que viene por aquí uno, como me enganche, se acabó el juego. Nunca me había pasado con otro juego. Sí, eso fue la magia que tenía el juego, que gráficamente era, por decirlo así, tres triángulos puestos en pantalla, pero la ambientación era tan buena que conseguía asustarte. Que eso es el mérito que tenía ese juego. También me recuerda a Alone in the Dark, también me recuerda a un juego que mucha gente no puede jugar porque estuvo un poco así como bailando entre dos plataformas. Era el Eternal Darkness. Oh, grandísimo, que salió al final se desarrolló al principio para Nintendo 64, pero salió al final para GameCube. No llegué a jugar de GameCube, pero sí llegué a ver unos vídeos y la verdad es que ahí sí que me llegué yo a asustar un poquillo, ¿eh? Eternal Darkness y Alone in the Dark creo que comparten el hecho de que Alone in the Dark está basado en las obras de Howard Phillips Lovecraft, con licencia, y Eternal Darkness sí que cogía muchísimas referencias a este escritor. Yo es que me acuerdo sobre todo de una parte, ¿no? Que estaba lloviendo, que estaba como andando con un personaje en una habitación y se escuchaba de fondo los gritos de una mujer, que eso me ponía a mí malo. Vaya. Y hay que hacer referencia también que el Eternal Darkness tenía muchos elementos en común sacados de Edgar Allan Poe, que es uno de los escritores ingleses supuestamente terroríficos, entre comillas. Alma mater, vamos. El que escribió el cuervo, ¿no? Efectivamente. Es más, creo que en Eternal Darkness, al poner el juego, hay una frase de Allan Poe, creo, si no recuerdo mal. Y además que fue un título muy, muy novedoso y muy revolucionario, entre comillas, porque creo que hasta la fecha es el único que ha jugado con la locura de los propios participantes. Además que tenían historias que eran absolutamente brutales. Yo recuerdo la del clérigo que tenía que conseguir dar un mensaje. Bueno, habían varios. Uno que era un monje benedictino y otro que era un pobre clérigo barra campesino, se lo podría llamar. Y había un par de historias que eran impresionantes. Sí, además que tenía, digamos, teníamos una barra como de cordura, y cuando disminuía esa barra pasaban cosas muy extrañas en el juego, que por ejemplo el personaje se ponía a caminar por debajo del suelo, cosas que tú creías, te dejaban un poco así mosqueado y te ayudaban a crear una... Vamos, que te llegaban a transmitir un poco de miedo. Pues además el juego que trataba el tema de la cordura, no sé si habéis llegado a jugar al Cthulhu Dark Cornet of the Gear. El tema de la locura estaba pero implementado de una manera pero brutal, ¿eh? O sea, tú eras un detective privado, era una especie de aventura en primera persona con toques de Shooter, y cuando te salían ciertos enemigos, como te quedaras mirándole fijamente, se ponía la pantalla de todos los colores, tenías que apartar la vista, y fijaros si llevaba bien el tema de la locura, que cuando te veías agobiado de enemigos y estabas mirándolos fijamente, si el hombre empuñaba un arma, se pegaba un tiro, se suicidaba. Eso por el tema de la locura. Es una pena que este elemento no se haya explotado más en muchos otros títulos más recientes, que además, dada la potencia de las plataformas actuales, podría dar muchísimo, muchísimo más de sí. Yo me acuerdo de esto del momento de la locura, algo así. Yo me acuerdo que en Alone in the Dark también había un momento en el que, no sé si esto era un huevo de Pascua o era un fallo del juego. Esto me lo han contado, de oídas, así que no sé si alguien lo habrá jugado, me lo podrá confirmar. Pero que había un momento del juego en el que si hacías algo mal o algo así, no sé, el juego te borraba la memory card o algo así, ¿no? Pero estás hablando de GameCube. No sé si es un rumor o algo, o fue algo que al final fue cierto, no sé. Ah, pero te refieres al Alone in the Dark. Pero al New Nightmare, al 4 te refieres, puede ser. No lo sé. Bueno, ya te digo desde oídas, no sé. No lo tengo muy claro. Pero creo que había un juego en el que si hacías algo te borraba la memory card. O sea, yo me acuerdo de eso, que lo hacía el Metal Gear, que cuando te torturaban y tal, te decía, como no tengas cuidado, la partida te la borro muy rápido. No sé, creo que tengo un vídeo por ahí, cuando pueda ya lo enseñaré y demás. Pero bueno, creo que era el Alone in the Dark, donde lo vi. No sé. Pues ni idea. Lo del New Nightmare es curioso, porque originalmente parece que Resident Evil tuvo muchas influencias de la saga Alone in the Dark, y para hacer la cuarta entrega parece que fue Alone in the Dark la que de algún modo se basó en el Resident Evil para hacer el título. Sí, eran muy parecidos. Quizás ahí Infogrames debe haber optado por otro camino. Yo creo que optó por el camino fácil, y aunque el juego no tuvo una mala acogida, ni de lejos llegó a tener tanta popularidad como el primer Alone in the Dark. Sí, sí, totalmente. Sí, aparte que era... jugaba y era el estilo, ya era muy muy similar. Los escenarios pre-renderizados te recordaban mucho a Resident Evil, el tema de cámara, el hecho de que podía elegir entre dos personajes y la historia se entrelazaba, como pasaba en Resident Evil 2. Fue, digamos, como un guiño también a Resident Evil, digamos. Bueno, vosotros habéis pasado Resident Evil en la unidad, pues ahora vamos a probar nosotros. Sí, además no era un mal juego, ¿verdad, David? Que el juego tenía su miga, lo de cuando ibas con la linterna, que te atacaban los enemigos, y les que tenía mucha cosa. Sí, sí, el juego estaba muy bien, eso está claro, el juego está muy bien. Y se le criticó, o bueno, se le achacó que era ya muy parecido a Resident Evil. Acabo de acordarme que dije que lo de las partidas borradas, creo que dije que era el Alone in the Dark. Y era en el Eternal Darkness, creo. Sí, no, diría que no, Diría que en el Eternal Darkness no, o sea, me lo pasé con todos los personajes y todas las historias y no me suena que pasase nada por el estilo. Es que no lo tengo muy claro, porque no sabría decirte si es que era o un huevo, una especie de huevo de Pascua, una trampa o algo así, o si era simplemente un fallo del juego. Bueno, de todas formas, ya lo veremos luego, no vamos, tampoco vamos a menos el tiempo de podcast solo en la tontería esta. Pues yo estaba buscando, a ver si lo encontraba, Bueno, yo creo que también habría que hablar de, ya dentro del género survival horror, de hablar de los juegos que también se han puesto un poquito de moda últimamente, sobre todo con PS2, que han sido los juegos de terror japonés, que también han ayudado a que el género tomara también otro rumbo. Tenemos Project Zero, impresionante, tema de tener que ir con la cámara para matar a los fantasmas, también supuso una novedad. Luego tenemos Forbidden Siren, que también digamos que muestra el terror japonés en estado puro, y bueno, también creo que han sido juegos muy válidos dentro de los juegos de terror. Con Project Zero algún bote pegabas, cuando sacabas la cámara y de repente te salía ahí el fantasma. Ojo, que algún bote pegabas. Sí, sí, y Project Zero, por la noche a oscura y con los auriculares puestos, da miedo, ¿eh? Ojo, y juegos, David, que lo estuvimos hablando el otro día, juegos survival horror que han sido grandes y que se han medio olvidado, La Cosa. Oh, la cosa buenísimo. Qué pedazo de juego en 200 megas y que requería un ordenador más o menos ridículo. Qué grande es ese juego. Muy bueno, muy bueno. Parecía directamente la continuación de la película de George Carpenter, y bueno, era un survival muy orientado a la acción, pero el tema este de... ¿Confianza? De confianza, porque los compañeros que llevabas en tu equipo se podían infectar y, bueno, no sabías si tu compañero estaba infectado, si le dabas las armas, luego las podías perder porque iba contra tuya. Ese juego fue muy bueno. Sí, sí, que decías, ojo, que como le dé más balas a este de las que necesita, luego igual me sale caro. Sí, yo jugué al de La Cosa en Xbox, y la verdad es que me gustó mucho el juego. Es que además de que gráficamente cumplía muy bien, era eso, el tema de la confianza con los compañeros, era un soplo de aire fresco que luego no se ha explotado, porque hay en otros juegos que tienes compañeros que juegan más o menos a la par que tú, como el Resident Evil Outbreak, pero que pasa más o menos sin pena ni gloria, pero el de La Cosa estaba llevado muy, muy, muy bien. Y otro juego que quería probar, que ha salido bastante hace poco, el de Jewel, el de la maldición, para la Wii. ¿Os suena? De las películas japonesas. Sí, sí. ¿El que cambiaron la portada? Sí, lo que pasa es que ves esa portada y se te van las ganas. Es que es ridículo, vamos, eso es... Pero bueno, sí que una portada de coña. A mí es que personalmente las películas no me gustan mucho, pero el juego gráficamente no tiene mala pinta. A mí las películas japonesas, las originales, me gustan mucho, son muy buenas. Sí. La verdad es que hay muchas películas americanas, hemos visto, y en realidad son versiones americanas de películas que ya se hicieron en Japón y demás. Como la del Círculo y demás. Sí, sí, de hecho, este vídeo que veía ya al rato estaba ya muerto. Se hicieron dos películas japonesas y luego dos más comerciales japonesas y luego las americanas. Las son muy buenas, ¿eh? La de Pulse, la película americana Pulse, también está basado en la película Cairo. Sí, correcto. Lo que pasa es que creo que hasta los mismos japoneses ya se han estancado. Todas las películas estas japonesas, al final siempre acaba saliendo una mujer, una chica con el pelo largo y negro, y ya creo que se raya un poco, pero... ¿Me estás hablando, David, de Alma, del FIAR? Sí. Sí. Es descarado, pero sí, sí, es verdad. FIAR es otro juego que a mí me ha pegado unos brincos. Yo con ese juego ha habido momentos que he ido, pero tranquilito, tranquilito, por si acaso. Sí, la verdad que el primer FIAR mezcló muy bien el shooter con el terror así más directo y también psicológico, y quedó muy bien el producto. Otro juego que también probé yo en PS2, que era también survival, se llamaba Cold FIAR. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Sí, sí. Creo que se desarrollaba en un barco, y era otro juego que también estaba muy bien. Juegos más antiguos también recuerdo a D, un juego que se llamaba D, que también... Oh, muy bueno, muy bueno, es verdad. El Saturn, y PC, el D. Sí, sí, correcto, el Saturn, por lo menos, juego yo. Estaba muy bien. El D2 llegó a salir en la Dreamcast. En Dreamcast, sí. Que era, eran 4 GD-ROMs, atentos, que ahí cabía... Uf. En Dreamcast me parece que hubo también un juego que era de Ring. No sé si estaba basado en la película japonesa también. La verdad es que era bastante, bastante, bastante malo. No sé si os sonará. A mí... Sí, creo que salió, sí. Un juego basado en la película, creo. Pero no me preste mucha atención, que lo mismo es algo que he visto por ahí nada más, Sí, sí, en Dreamcast sí, creo que se llamaba The Ring y era malísimo. Lo que yo recuerdo es otro juego de Dreamcast, otra especie de survival horror, pero es que es un juego rarísimo que nadie conoce, y estoy a ver si lo puedo conseguir. De hecho, hasta se me ha olvidado el nombre cuál era, pero es bastante, bastante raro, un juego muy, muy bizarro, una cosa ahí, que tú lo veías y decías, pero ¿esto qué es? Una cosa ahí, a ver si lo encuentro, a ver. Con esa descripción, si algún oyente lo sabe, que nos mande la respuesta. Sí, hombre, yo siempre con mi descripción ahí exacta, vamos, eso es... Bueno, y otra saga que no podemos olvidar es Silent Hill. Que hemos hablado del nuevo para Wii, Silent Hill 1, Silent Hill 2 y el 3. Son juegazos de culto. Yo probé el Silent Hill 2 en PC. Me encanta la parte del comienzo, en el que estás como una especie de campo andando y al mismo tiempo se escucha como una especie de paso, algo así raro. Y de repente te vas acercando y ves ahí como una motosierra ahí clavada y en marcha ahí, como si alguien lo hubiera estado usando y se lo hubiesen llevado o algo. Me gustó ese comienzo, porque es que era volver otra vez al terror psicológico de antes. Sí, Silent Hill 2, en lo que a terror psicológico se refiere, es increíble. Tiene un guión que perfectamente podía haber sido un peliculón de Hollywood y bueno, hace que esta saga, aunque el último no esté a la altura, hace que Silent Hill sea de los mejores survival horrors que podemos disfrutar en consola y en PC. Yo, mientras cuente con la mano de Akira Yamaoka, yo creo que Silent Hill siempre serán buenos survival, porque como juegos son buenos, pero es que ese hombre le da el toque de hacerlos excelente, vamos. Por lo menos el 1 y el 2 me parecen absolutamente brillantes, y el 4 a mí también me gustó mucho, el de Room. Sí, era un poco raro el planteamiento, pero estaba muy bien el hecho de estar ahí encerrado en la habitación y cada vez te van pasando cosas más raras, está muy bien. Y a nivel gráfico, los personajes, el modelado era, pero absolutamente brillante para su tiempo. Yo creo que el Homecoming, el nuevo Silent Hill, no lo supera, siendo una plataforma superior. A mí me gustó mucho el The Room, sobre todo porque intentaba innovar a su manera dentro de la saga. Es decir, recuerdo que había trozos donde veías en primera persona, cuando ibas por los túneles y demás, o saliendo de la casa, y no sé, tenía momentos que realmente valía la pena vivirlos. Muy interesante, muy interesante. Yo bueno, recuerdo del primero, sobre todo la atmósfera que te creaba, la verdad es que era tener en cuenta, ¿eh? Sí, yo me acuerdo del primer Silent Hill, fue impresionante, que... Era una angustia ir por ahí, era gráficamente no, gráficamente no era nada del otro mundo, pero la atmósfera era acojonante. Pero es que gráficamente era una PlayStation 1, David, que ya cumplía muy bien, que no te recreaba habitaciones como en el Resident Evil, precisamente. Sí, sí. Luego además se incluyó el tema de la atmósfera plagada de niebla y demás por limitaciones propias de la consola, pero lo cierto es que lo hicieron con cierta maestría y muy, muy bien resuelto, que contribuía a dotar más un momento de, no sé, intriga, misterio, no sabías lo que te ibas a encontrar. Muy, muy bueno, muy bueno. Era agobiante. Luego unido al detalle del sonido de la radio, que muchas veces escuchabas radio pero no veías nada, y ahí ya te empezaba a paranoia porque no sabías... si estaba cerca de un zombie o si te estabas alejando. Sí, que muchas veces... Un ruido molesto además, ¿eh? Uf. Sí, yo es la única el único elemento que no me agrada, entre comillas, de la saga Silent Hill, que si bien contribuye a dotarlo de cierta atmósfera de, no terror, pero sí más bien angustia, esa sensación de acongoje, de que estás rodeado y demás, pero cada vez que aparece un enemigo que escuches el sonido ese molesto, a mí me choca. Porque si bien con los primeros ayuda a dotar al juego de cierta... maestría en el sistema de que juega con los sonidos para congojar al usuario, pero después de 15-20 monstruos termina por hacerse repetitivo y un poquito monótono, a mi juicio por lo menos. Bueno, sí, cuando llevas un rato la verdad es que se hacía un poco pesado, pero también hay que tener en cuenta que esto no son películas, son juegos, y claro, si tú vas andando tan tranquilo y no tienes la radio para indicarte que hay un monstruo, pero porque la radio en verdad lo que hace es indicarte que hay algo nada más, pero tú no lo ves. Vale, es molesto y demás, pero a ver cómo lo digo. Si estás jugando a un juego, un survival horror, y siempre te aparece un enemigo de no sabes dónde y te mata una y otra vez, pues eso se convierte en un mal juego, vaya. Sí, pero luego hay juegos más actuales, por ejemplo, la última entrega que hizo aparición en PSP, es decir, estás en un pasillo cerrado de estrechas miras y estás viendo al monstruo, y suena el zumbido ese constante. También, pero no, también es verdad. Yo creo que está hecho así, adrede, es que ese sonido te ponía, te molestaba, es que ese sonido te ponía nervioso, y yo creo que está hecho así, adrede, la verdad. Pues sí, tiene sentido, vamos, tiene sentido. Poner ahí al jugador de los nervios para que aumente la angustia. Bueno, y yendo un poco más hacia adelante en el tiempo, ¿qué os parece, por ejemplo, el Left 4 Dead? Hombre, gráficamente la verdad es que es una pasada, es una pasada. El acabado que han conseguido los desarrolladores es simplemente genial. Sí, me parece que cualquier aficionado a las películas de zombies se sentirá gratamente recompensado con este juego. Sí, la verdad que el multijugador es impresionante. Estás jugando con algún amigo y ves cómo viene la horda de zombies, del agobio, está conseguido y es muy buen juego. Yo es que el único problema que le puedo ver a este juego es que en un solo jugador lo vi un poco desaprovechado. A mí un shooter en primera persona, en plan Left 4 Dead, pero con mucha miga de un guión, estaría bien, ¿nos parece? Es que aquí se nota que pensaron más en el multijugador que en el modo de un jugador nada más. Sí, sí, pero lo veo algo desaprovechado, ¿no? Como que podían haberse esforzado un poquito más en el modo un jugador, no solamente de ir de punto a C pasando por B, ¿sabéis lo que quiero decir, no? De hecho, con los primeros survival horror y demás, se ha demostrado que un buen guión para nada está reñido con el mejor juego de miedo posible. Si le hubiera contribuido a dotarle de más riqueza al desarrollo y de cierta variedad, que sería siempre de agradecer. Sí, sí, yo como modo multijugador no tengo ninguna queja. Simplemente digo que en el modo un jugador, si quizás se hubieran esmerado algo en poner un guión más profundo, no os voy a decir que hubiera salido un Resident Evil, pero hubiera salido un buen juego, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, confiemos en que subsane de algún modo este pequeño logro con la segunda parte. Bueno, y no podemos despedirnos sin hablar del que para mí posiblemente sea el mejor survival horror al que le he echado el guante, el Resident Evil, el remake de GameCube. Yo bueno, particularmente... ¿Por qué hay tantos? El primero, el primer Resident Evil, vale. Que llamaron Rebirth, si no recuerdo, lo sacaron para GameCube y fue, vamos, a mí me parece una verdadera pasada, vamos. Yo es que estoy dividido entre este, el remake de la GameCube, y la segunda parte. El problema que tiene la segunda entrega es que Capcom lo explotó hasta límites casi insospechables. Es decir, eso apareció primero en PlayStation, en Nintendo 64, en PCs, hasta en Dreamcast. Luego, posteriormente, te lo relanzaron para GameCube con los mismos gráficos. Prácticamente ha visitado todas las plataformas que podía este juego. No, pero me pareció impresionante el Code Verónica, ¿eh? Sí, pero el juego que yo os digo, el Resident Evil, sí, el Revive, pero no tiene los mismos gráficos que la de PSX. ¿Os estáis confundiendo con el Resident Evil 2? ¿O el Code Verónica? No, me he equivocado. Yo hablaba del de la GameCube, que salió el remake del primer juego que estaba basado en el original de PlayStation. Sí, el que muy salió con el Resident Evil 0, puede ser. Sí, primero salió el... Sí, salió primero salió el 0. No, salió primero salió este y más tarde salió el 0. El 0 salió lo que cero. Copiaba los gráficos, que por cierto, el 0 empezó a desarrollarse para Nintendo 64. Para Nintendo 64, sí. Sí, correcto. Vieron que el mercado ya estaba casi extinto cuando lo iban a lanzar, lo alargaron y se esperaron a lanzarlo para GameCube. Entonces, el 0 tenía los mismos gráficos que el remake de GameCube original y añadía, entre comillas, aparte del hecho de que jugaban dos jugadores, o sea, manejabas o bien a Billy Cohen o bien a Rebecca Chambers, entonces no habían baúles donde dejar las cosas, tenías que dejarlas por el suelo, lo cual te obligaba a tener cierta estrategia para conseguir llegar a la aventura al mejor final posible. Pero gráficamente era un calco del primero, con la excepción de que había elementos móviles que el primero no tenía, o sea, tenías por ejemplo alguna copa que se caía o las cortinas del tren que se movían y un arco, etcétera. Pero la ambientación del primero sí que es cierto que me parece insuperable, y además que se añadieron cosas que no he visto en ninguna otra entrega de la saga y que le sacaban mucho partido al título. Por ejemplo, las armas defensivas, bien podían ser las granadas o los cuchillos, que eran muy limitadas y tenías que recurrir a ellas en momentos de pura necesidad, cuando los zombies ya te habían agarrado y te sostenían, era una pasada. Y luego que además, cosas que no se han visto en otros Resident Evil, por ejemplo, los zombies podían subir, bajar escaleras, incluso entrar en algunas estancias que te perseguían. Y si no conseguías eliminarlos, luego se levantaban todavía más enfurecidos y te perseguían con ahínco, es decir, incluso corrían detrás de ti. Era muy bueno, la sensación de terror y de angustia era constante, porque nunca sabías, pese a que podías haber matado a un enemigo, si acabaría por levantarse en el futuro y pues, volverse más agresivo aún. Impresionante el acabado que consiguió Capcom con este. Sí, además que el Resident Evil este, el remake para GameCube, es se nos daba que estaba hecho para gente que ya había jugado al de PS1, porque tú te esperabas que, bueno, tú entras por un sitio y te esperabas que pasara lo mismo, y no, y siempre le daban la vuelta de tuerca para conseguir asustarte. Lo que ha comentado José de los zombies que corrían detrás tuya, abrían puertas, bueno, increíble gráficamente. Los escenarios tienen detalles, pero espectaculares. A día de hoy ese juego tiene unos gráficos sobresalientes. Sí, es una pasada. Gráficamente es impresionante. Lo que sí que culpo a Capcom, que una vez más vuelve a beber de sus propios clásicos y de forma muy directa, es que te lanzan el mismo juego para la Wii, que es una consola técnicamente superior, pero una vez más te vuelven a poner los mismos gráficos, que insisto, me encantan, son fotográficos, consiguen transmitir unas sensaciones de miedo y de acongoja que vamos, lo vives y lo disfrutas un montón, pero merecería la pena que por lo menos renovaran un poquito el apartado gráfico, porque si no da la impresión de que te están volviendo a vender el mismo juego, prácticamente adaptándolo al control de la consola actual. Además, recordando que Wii es retrocompatible con GameCube. Exacto. O sea, que te puedes comprar el juego perfectamente de segunda mano por 10 euros, vamos a poner, antes que comprarte el juego de Wii, que te lo van a grabar a 60 euros para hacerte pequeñas, bueno, no sé ni si mejoras en el control. Pero aparte de eso, Resident Evil, el remake, es un juego que asusta muchísimo con un solo enemigo, que eso creo que desde el Resident Evil 3, el Nemesis, no me pasaba, porque aquí te, digamos que te agobian con un montón de enemigos que sabes que por algún lado te van a dar. Ah, la otra vez. Ahí están los enemigos de Silent Hill. ¡Ay! ¡Escopeta! ¡No! Se han comido a Marco. No, Albert ha muerto. Se escucha, Albert. Joder. Coño, yo no he tocado nada, ¿eh? ¿Eso qué ha sido? ¿Un golpe de viento? No, la radio, sí, no, Albert. Pero ¿tú dónde estás de vacaciones? ¿En Silent Hill o dónde estás de vacaciones tú? No, que yo no escucho nada, en serio, sé que es que no se oye, pero yo... O sea, no que nada. Tú cuando empiezas a oír juramentos, sabes que pasa algo, ¿no? Bueno, lo que iba a decir yo es que el Resident Evil el 0 de la Wii, aquí no ha salido, ¿verdad? Solo ha salido en Japón. Por lo menos no ha llegado todavía, ¿no? Pero no lo descartaría, que llegue... ¿Cuál, de Wii? Sí, el de Wii. Ah, vale. Yo es un juego que, de comprarme, yo me lo compraría en GameCube, ambos. O sea, el control en esas consolas está muy, muy bien, está muy optimizado, y yo no me gastaría 60 euros en el mismo juego que sacaron hace 5 años, sinceramente, a título personal. De todas maneras, creo que están a precio reducido. Que el precio reducido supongo serán 30 euros, pero no te lo puedo decir 100% seguro. Tiraría más para los 40, seguramente, De todas formas, sí que es cierto que después de haber jugado al 4, el control con las primeras entregas se hace un poco raro. Pero aún así se implantaron mejoras, como por ejemplo que si dabas para atrás y tocabas un botón, giraba directamente, no tenías que rotar al personaje sobre sí mismo. Pero vaya, que además era muy rejugable, altamente rejugable, porque incluía todo tipo de elementos añadidos una vez te los ibas desbloqueando. Recuerdo que, por ejemplo, había uno que te perseguía, ¿cómo se llamaba este? El Forest, a modo de Némesis un poco, con el añadido de que no le podías disparar porque iba cargado de bombas, ¿me entiendes? Sí, bueno, sí, ya que seguimos hablando... Si quieres una consola con casi todo para el Resident, lo mejor es la GameCube, ahora mismo. Sí, lo tiene todo, y bueno, otra saga de casco que también a mí me gustó mucho fue Dino Crisis. Supongo que acordaréis. ¿Qué se ha reído? Sí, muy bueno, cuando ha dicho Dino Crisis. Yo no. Te lo digo. Creo que ha sido Marcos. Dino Crisis es un gran juego. Este es un juego. Salió para Dreamcast también, ¿no? Sí. Sí, justo. Salió para Dreamcast, exacto. Pero para Dreamcast creo que salió el 1 nada más. Sí, el 2 creo que salió en PlayStation. Y PC, sí. Creo que el 2 en PC también está. Pero el 1 en Dreamcast además era una lo que le pasaba a Dreamcast. Era una copia del juego de PlayStation. Una consola de 128 bits reducida a su mínima expresión. Sí, pero bueno, el juego era muy bueno. Bueno, era un survival horror. Cambiamos zombies por dinosaurio y el juego estaba muy bien conseguido. Casco, la verdad que en tema de juegos de survival para PSX lo bordó. Sí, pero esta, no sé, fue una de esas sagas que se quedó un poco en el tintero, no sé, creo que llegaron a sacar el Dino Crisis 3 y después ya se dejó un poco de lado, mientras que sí, con Resident Evil tenemos para aburrir historias. Y Dino Crisis. Sí, Dino Crisis 3 salió en Xbox y bueno, fue en tema de venta fue un fracaso y creo que por eso la franquicia se ha quedado estancada. Sí, no, esta fue una que a mí personalmente también me gustó bastante y no sé, en fin, ya que vamos a cambiar un poco de temática, pues meter así quizás el tema no ya de dinosaurios, pero ya de algún otro bit. Y a pesar de que no es survival, ¿hablo? Sí, sí. Digo que aunque no se trate de un survival horror propiamente dicho, pero por ambientación por lo menos se podría hacer mención. ¿Alguno de vosotros ha jugado a la saga Parasite Eve? Sí, hombre, por supuesto. Sí. Buenísimo, el 2 buenísimo. Ada Brea era, ¿no? Ella. Sí, Aya Brea, exacto. Que luchaba contra las mitocondrias y demás. Hombre, el 2, sí. A título personal, es de los que más me han llamado la atención de la primera PlayStation. Sí, la verdad que la historia estaba muy bien. Era un... Sí, bueno, pues no era un survival horror en toda regla, pero la verdad que estaba muy bien. La historia estaba muy, muy conseguida. Era un poco como un híbrido entre un Final Fantasy y un Resident Evil, por decir algo. Pero era muy muy bonito, ese juego en PlayStation, el 2 era una auténtica preciosidad de juego, ¿eh? Dentro de lo raro que suena decir que este juego es bonito, era muy chulo, Sí, sí, sí. El único problema que le vi a este juego, José, es que el primero solo salió en inglés y o te hacías con una copia de alguna manera un poco ilícita traducida o te lo tenías que comer en inglés, no había otra. Pero bueno, tradicionalmente parece que ahora ya se está subsanando este problema, pero los jugadores hemos estado, sobre todo aquí en España, muy ninguneados y obligados a jugar a muchísimas aventuras en inglés. No fue hasta precisamente la primera PlayStation cuando parece que la gente empezó, bueno, incluso con los primeros RPG de Super Nintendo, sino que se empezó a tener en cuenta y a empezar a traducir algunas de las aventuras que de otro modo eran prácticamente injugables para una gran cantidad de usuarios. Y una pregunta que os haré, ¿el Doom 3 qué os parece? Como juego de sustos, más que de terror. El Doom es más un juego de acción que de terror, básicamente. Pero en el Doom 3 ninguno de vosotros llegó a pegar un respingo. A mí Doom 3 me pegó algún sustillo que otro. Hombre, no, yo... puntual, no, pero sí. que te dé un respingo no significa necesariamente que sea de terror, vaya. Simplemente que has puesto ahí un elemento sorpresa y ya está. No, yo te puedo decir que con el Doom 1 sí he saltado más de una vez del asiento. O sea, al fin y al cabo, Doom 3, no sé si os lo habéis acabado, pero sí que tenía elementos, digamos, que eran un poco desasosegantes. Me acuerdo una fase donde no hacían más que llorar unos niños, que no los veías, pero no hacían más que oír llanto de niño, que a mí me ponía de verdad cardíaco, Bueno, ¿tenemos que comentar alguna cosa más? Bueno, yo me gustaría también hablar de... Bueno, que hablar ahí un poquito también de... el juego este que... De Dead Space. Bueno, ¿qué os puedo decir yo de Dead Space? Hasta donde yo sé, que para mí es posiblemente lo que tenía que haber sido Resident Evil. Resident Evil 5. O sea, aquí volvemos a lo de lo que os comentaba antes. En este juego, un enemigo te las puede hacer pasar muy perras en el modo difícil, que es, al fin y al cabo, lo que es el survival. Que escaseen las balas, los enemigos duros, que te hagan correr, que puedas disparar mientras apuntas, que eso en este juego lo puedes hacer y en el Resident Evil 5 no, y es una cosa muy útil. Y yo este juego lo veo como una mezcla entre La Cosa, Resident Evil y alguien dice que Aliens, pero bueno, yo me quedaría entre La Cosa y Resident Evil. Pero a mí me parece un juego gráficamente soberbio, un doblaje genial de la mano de Electronic Arts, que últimamente hace unos trabajos impresionantes, y que realmente, como juego de survival, a mí también me ha llegado a asustar, ¿eh? O sea, aquí vas andando por un pasillo, oyes un ruido por detrás y sabes que de aquí a nada puedes morir, como no te pongas las pilas. Hombre, a mí la ambientación particularmente, lo cual me parece todo un acierto, me recuerda en cierta medida a la primera película de Alien, es decir, los pasillos estos estrechos que saben que te pueden venir de cualquier lado y demás, le dota de mucha riqueza al juego en cuanto al argumento que está orientado en el espacio y demás. Sí, a mí también me recuerda mucho a la película Horizonte Final, también... Peliculón, David. También me recordó mucho esa película y bueno, sí, por el tema de los enemigos, las criaturas me recuerdan también mucho, como tú has dicho, a la cosa. Hombre, de Horizonte Final lo que tiene mucho es el terror psicológico, ¿verdad? De que lo que realmente asusta está dentro de tu cabeza, o sea, no es que haya... Además del enemigo físico, el miedo va de lo que tú tengas, en este caso el personaje, de lo que él está pensando, que digamos que el universo lo usa en su contra, de sus terrores. Por eso yo creo que sí que se da mucho aire a Horizonte Final. Y bueno, quería añadir una pequeña cosilla respecto al primer Alone in the Dark, y es que es un dato que relativamente poca gente conoce, y es que este fue el primer juego que llegó a emplear secuencias interpoladas. Es decir, que haciendo esto conseguías reducir, además de forma muy notoria, el empleo de memoria que hacía el juego, y además consiguió aumentar la velocidad y la resolución de imágenes de una forma... brutal, y es otro de los elementos clave por la que podía ser corrido el juego en un 286. Pues mira, yo, José, tengo una anécdota que os contaré con el Alone in the Dark 2, que es un juego que requería un 386 con 2 megas de RAM. Yo por aquel entonces tenía un 286 con 1 mega de RAM y lo conseguí hacer funcionar. Ese juego corrió en mi ordenador y me lo llegué a acabar, pero la anécdota rara es que dependiendo en qué momentos que el juego me pedía más memoria de la que necesitaba, los muñecos se volvían locos, hacían unas cosas pero rarísimas. Me acuerdo que había una fase donde estabas dentro de una jaula y tenías que escapar, era una escena cinemática, y al estar hecho en tiempo real y al no tener yo memoria, se me quedaba el muñeco dando vueltas dentro de la jaula y no hacía nada, y se me quedaba el ordenador ahí lo que yo quisiera hasta que lo apagara. Ostras, qué curioso. Qué curioso, sí. La única anécdota más o menos parecida que tengo fue con un 286 además también, pero jugando al primer juego de X-Men, de arcade, de Capcom, supongo que sonará un poco, y eso iba a cámara lenta, que era injugable, o sea, dar un salto te puede llevar tranquilamente 4 o 5 minutos, era una pasada. Oh, pero llegaste a jugar ese juego en un 286. Bueno, jugar entre comillas, correr corría, lo que pasa es que una velocidad que era una vergüenza. Bueno. Sí, sí, lo llegamos a meter. Oh, pero vamos, que arrancar de semejante bicho en ese ordenador no está nada mal, ¿eh? Sí, sí, pero para decir el título tardaba en un minuto para que te hagas una idea. O sea, no decían X-Men, decían X-Men. Bueno, pues ¿queréis que demos nuestra pequeña tertulia retrospectiva de juegos de survival? ¿Queréis comentar alguna cosa más? Bueno, como anécdota por comentar algo respecto al primer Alone in the Dark, que el autor original no quiso seguir en las continuaciones y luego fundó su propia empresa que responde al nombre de Adeline Software, y bueno, esa empresa dio títulos de la talla de Little Planet, supongo que sonarán a todos. Sí, que además no quiso continuar porque el segundo tomaba un enfoque muy arcade, porque decía que él no quería que su juego tuviera semejante enfoque, y se fue de la compañía, sí señor, y llegamos a Little Planet. De hecho, por azares del destino, este hombre, cuando estaba trabajando para Infogrames, cuando desarrolló la primera aventura, que tenía 23 años él por aquel entonces, es decir, era muy jovencito y ya dio esas muestras de talento impresionantes. Empezó teniendo problemas con la visión precisamente por estar jugando en la oscuridad. Y es muy curioso que precisamente su primer título y su primer éxito sea el de Alone in the Dark, que era un juego que estaba basado precisamente en el tema de la oscuridad, que tienes que ir con el farolillo iluminándolo todo y demás. Pero es una pequeña anécdota al respecto. Creo que sería interesante mencionar que las consolas portátiles también han tenido con cierta participación, o han contado con juegos basados en sagas de otras consolas más importantes, como son la Resident Evil, incluso la Alone in the Dark. Es decir, Resident Evil, todos conocemos las primeras imágenes del título que salieron, que era un juego muy prometedor, con unos gráficos que recordaban en gran medida al título de 32 bits de la Sony PlayStation, incluso la Sega Dreamcast, perdón, Sega Saturn, me he colado. Y luego el título final que salió, el llamado Gaiden, era bastante decepcionante, en el sentido de que era curioso porque retomábamos el papel de Leon Kennedy, de Barry Barton, que no sabemos, es uno de los grandes olvidados dentro de la saga, y una chica de la que no recuerdo el nombre porque tampoco ha vuelto a aparecer. Pero lo cierto es que el sistema de juego, así como los gráficos, no consiguieron estar a la altura. Es decir, para enfrentarte a los zombies, por ejemplo, tú los veías en pantalla y una vez te aparecían como si fuera un RPG, tenías un punto que se iba moviendo aleatoriamente por la imagen estática y en función de dónde tú tocabas, golpeabas en ese momento. Y la decepción fue mayor en parte porque tras ver las primeras imágenes de lo que iba a ser el Resident Evil original y sobre todo por haber podido disfrutar de una obra maestra sin precedentes en lo que es la Game Boy Color, como fue el Alone in the Dark, un título absolutamente impresionante, con unos gráficos que supieron exprimir el hardware de la consola como muy pocos juegos pudieron hacerlo. En fin, bueno, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo es que creo que Capcom ahí, no sé, se encargó el proyecto a terceros, porque el primer Resident Evil, las primeras imágenes que vimos, corregidme si me equivoco, ¿eran para la Game Boy original o para la Game Boy Color? La primera creo que era para la Game Boy Gris, pero después hay por ahí imágenes y vídeos que son ya de la Game Boy Color. Vale, yo es que no sé. Sí. Os comento esto porque lo primero que dijeron los programadores es que la Game Boy no podía dar más de sí, ¿de acuerdo? Hasta ahí podíamos estar más o menos de acuerdo. La Game Boy Color doblaba en la velocidad del procesador y el juego que sacaron fue, vamos, directamente no malo, pero sí un poco regulero, teniendo en cuenta que Alone in the Dark copiaba casi dentro de las posibilidades el Alone in the Dark de la PlayStation y sacaron un juego no 3D pero con efectos de Toonytown que daba una buena sensación. Y vamos, el Resident Evil que nos llegó, el Gaiden, es que era que se lo podían sacar perfectamente la Game Boy normal, no era un juego. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte de para llorar, vamos. Lo de que no podía dar más es sí, entre comillas, porque Game Boy Color llegó a contar con juegos de aventuras gráficas tipo el The Fish Files, que parodiaba a la serie de X-Files, esta de los marcianos y demás, y era gráficamente era una delicia con llegar a contemplar ese juego. Y bueno, otro tanto de lo mismo para otros títulos que aparecieron, como el Indiana Jones y, bueno, el mismísimo Alone in the Dark. Sí, pero también influye un poco en parte la memoria que tenga el cartucho también. Sí, pero Alone in the Dark... No, pero Héctor, Alone in the Dark, no sé si lo has visto, consiguió trasladar muy muy bien, ¿eh? O sea, pone en cuenta que sea un cartucho de 4 megas, lo que quieras, pero también se puede hacer un cartucho de 4 megas. Capcom puede haber hecho un cartucho de 4 megas con su Resident Evil. No, decidió, vamos a hacerlo lo más rápido posible y lo más lógico para la Game Boy, que serían gráficos 2D y tal, pero es que Alone in the Dark era una auténtica brutalidad de programación, ¿eh? Sí, además es que conseguía, en fin, meter bastante bien. Bueno, eran píxeles moviéndose, eran sprites, pero joder, por lo menos le daba un intento bastante bueno a acercarse a lo que estaba en 32 bits en su momento. Usaba alguna técnica de zoom o alguna cosa así parecida para darle una especie de expresión 3D, pero los gráficos eran píxeles, sí, pero estaba muy bien llevado. Sí, sí. O sea, la impresión Sí, lo que estaba claro es que el Resident Evil de Game Boy fue, pues digámoslo así, un sacacuartos de Capcom. Creo que tampoco sí, el juego. Justo eso, parece que Capcom intentó explotar la licencia vendiendo un título más que un juego. Sí, de hecho, supongo que tampoco sacarían muchas unidades a la venta y no tuvo mucho éxito porque ese juego, si quieres conseguirlo ahora completo, está pero por las nubes de precio. Y hablando de Resident Evil, vosotros, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto, ¿conocéis la película esta de Fourth Executor? Sí, impresionante. El corto que sacó Capcom para presentarlo en el parque de atracciones, una auténtica pasada. Sí, muy buena. Y la historia además estaba bastante bien conseguida y mantenía el suspense hasta el final. Como veías que el bicho iba cambiando de un bicho a otro, o sea, desde una rata pasaba a un pájaro, luego hasta evolucionar algunas formas. Bueno, luego la sorpresa final era notoria. Muy bueno. Sí, no sé si me equivoco, José, era un corto que sacó Capcom para presentarlo, el parque de atracciones temático, ¿no?, de Resident Evil. Exacto. Sería algo parecido como a lo de la versión esta de Terminator 2 que sacaron luego, un Terminator 2 3D que eran, no sé si eran 10 minutos de corto para presentar la animación esta que sacaron en la de Warner, pues esto sería algo parecido. Gráficamente era especie de introducción de Play 1, ¿verdad? O sea, no era un diseño muy impresionante, pero estaba muy trabajado. De hecho, cuando salieron las imágenes de este título, se rumoreaba si iban a ser sobre la cuarta parte, cuando estaba en desarrollo todavía. Es decir, todos recordaréis que originalmente Resident Evil 4 iba a tener más elementos de suspense de los que estuvo al final. Es decir, que León podía contagiarse y volverse zombie, estar jugando. Y luego los primeros vídeos que se vieron a la luz, recuerdo que salían cortinas y aparecían como fantasmas que se movían por ahí. Y las primeras imágenes de estos zombies que aparecían, que podían ser mejorables, pero conseguían transmitir bastante fielmente el espíritu de la saga Resident Evil. se rumoreaba con que podían ser parte de la cuarta entrega. Bueno, también, no sé si lo conocéis, en consolas portátiles, en Game Boy Advance, salió en Japón un Silent Hill, pero estaba basado en novela, era casi todo de lectura. Lo que pasa que al estar en japonés, supongo que no llegó aquí por eso, obviamente, y que igual no es muy conocido por eso. Pero vamos, eran escenas estáticas y era más tipo novela, pero vamos, basado todo en el primer Silent Hill. No sé si conocéis este juego. Yo no lo conozco. No, lo desconocía. Pues el nombre sería Silent Hill Play Novel o algo así. Ese juego lo podéis encontrar de importación, vamos a dejarlo ahí. Y el único problema es ese, que está totalmente en japonés y creo que, como siempre, los usuarios son los que sacan ahí pecho y están intentando traducirlo de una traducción del inglés. O sea, primero el juego fue trasladado al inglés y ciertos usuarios quieren traducirlo al castellano. Pero eran todo escenas estáticas basados en el universo de Silent Hill y con algo de juego. Tampoco os puedo decir mucho cuánto porque al estar en japonés, obviamente, lo he probado, pero no he hecho gran cosa. Bueno, de todas formas, esto lo podéis cortar para que no salga en el probado final. Pero yo os aseguro que he probado vídeos que me parece que ocupaban 28 o 30 megas alrededor para la Game Boy Advance, que reproducían, y además con una calidad bastante loable, capítulos enteros de la serie de Sonic X, y me parece que esto se lleva a poner a la venta en Japón. Sí, eso salió por aquí. Podrían haber hecho algo parecido con los Silent Hill, perfectamente. Salieron a la venta incluso, ¿no? Los episodios. No, pero es que eso era básicamente una especie de tarjeta para la consola, que lo que hacía era que tú podías meter vídeos ahí o algo así. Escuché. No, pero las series se vendieron así, ¿eh? O sea, como sí, sí, la serie. Por lo menos en Japón me consta que estaba ya a la venta. Sí, los episodios eran episodios de Bob Esponja y Sony X. Sí, sí. A mí me suena de haber visto algo en francés o algo así, que eran que han dumpeado por ahí las ROMs y que se supone que son eso, vídeos del capítulo. No, pero es el capítulo entero, los 20 minutos, eso cualquiera. Con un poco de gogleteo lo encuentra rápido, ¿eh? Sí, sí, es cierto, que se sacaron. Pues de todas formas, Sonic X era una serie muy mala, o sea que... Hombre, después del Sonic este americano que hubo y demás, a mí me parece hasta buena. Oh, ese era fatal, ¿no? Pero hubo otro que es más desconocido y que estuvo bastante bien. ¿Cuál? No sé, hubo uno que salió después de la primera serie americana. A ver, sería de una nueva, ¿no? Para tipo lo que salía en Mega CD. Sí, es que estaba por un lado la serie que nos trajeron aquí en España, que era bastante infantil. Es que en Estados Unidos hubo dos series. Sí, una más para los niños chicos, que fue la que llegó aquí. La primera, la original, que disfrutamos, bueno, disfrutamos entre comillas, que era muy infantil, sí. Adventures of Sonic the Hedgehog. Y la segunda, que era conocida como Sonic Satam. Satam eran las iniciales de Saturday Morning, no sé cuántos. Sí, la que pasaba por la mañana. Pero la serie que llegó aquí, la de Sonic X, los consejos que daban al final en plan He-Man eran... Me acuerdo de haber visto uno en una página que decía Sonic que si os tocan y nos gusta cómo os tocan, llamar a la policía. Eso está en YouTube, ¿eh? Eso lo podéis buscar. Sí, sí, yo creo que con pocas cosas me he rido tanto, ¿eh? Alucinante el vídeo, atentos. No, y aparte también lo del... Vaya, está bien, nos centramos. Lo que a mí me gustaba era la serie de Mario. Me he centrado. ¿Sabéis que Low Albano ha fallecido ya? José, te dijo en el primer podcast. En el segundo. Es que no nos escuchas cuando hablamos. Anda, que... Vaya tela. Bueno, sí. ¿Comentamos algo más o pasamos ya a la película? Porque si no... Vale, comentamos de Sonic, ¿no? Estábamos... Sonic. Yo haría una petición... Sonic, pero esto no creo que se vaya a meter al final. Tú fíjate de Albert. Sonic, su viva horror... Hombre, la serie es mala, pero no tanto. Fíjate de Albert. Yo sobreviví a Sonic. Depende de la prisa que tenga, por ir a comer. Una petición, por favor, para todos los desarrolladores de videojuegos. Queremos un videojuego de pistola compatible con las Spice Girls. Ya, por favor. Nunca no nada. Nunca la profesión más antigua del mundo se cotizó tanto, joder. O sea, por Dios. Bueno, es una tontería mía, pero es un... Me lo compraba, os aseguro que me lo compraba ese. Hombre, se salió uno en la PS1, ¿no? Pero ese era de baile, ese no molaba. No, yo quiero uno compatible con pistolas. Y además que, joder, ¿qué va a dar más miedo que eso? Que vayas por un pasillo oscuro y te encuentres alguna de estas. A la gorda o a la pija, cantando, madre de Dios. Pero bueno, nada, esto no lo pondréis, Eso se queda. Esto luego sale, ¿eh? Avisado estáis. Parece que todavía no ha sentido, ¿eh? Bueno. Un poco de la toma falsa, ¿no? Se puede. Bueno, chicos, vamos a pasar a la película porque si no vamos a acabar a las mil. Bueno, pues vamos a dar aquí terminado ya. Habría, es que se podía comentar, tenemos que hacer un podcast especial. ¿Os parece que alguna vez tengamos que hacer un podcast especial de juegos de terror? Y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, donde analizaremos una película que, como viene al caso, pues una película de terror. En el 2002, de la distribuidora Sony, nos llegó la primera parte de lo que hasta ahora es trilogía, la película Resident Evil, que, como os he dicho, sale en el 2002 con un presupuesto de $33 millones, dirigida por Paul W.S. Anderson, que, como hemos estado hablando antes David y yo, es el también director de Horizonte Final, y también de la saga de... bueno, de la saga, perdón, de la primera parte de Alien vs. Predator. Bueno, yo creo que esta película, para ir empezando, yo os diré que es una de las que a mí particularmente más me gustan del género de videojuego. Así que dicho esto, paso el testigo al siguiente contertulio que quiera dar su opinión. A mí me pareció muy acertado en el sentido de que consiguió devolver a las películas de zombies que tanto prestigio habían tenido en la época de Constantino o George Romero. Y además fue por lo menos la primera de ellas. La segunda y la tercera entrega ya son más cuestionables. Pero conseguían representar bastante fielmente, a pesar de no contar con los protagonistas de la saga, pero transmitía ese concepto de survival horror que estaba tan, tan vivo en los juegos de Capcom. Sí, lo bueno que tenía, bueno, por lo menos el guión que escribieron para esta película, es que, en fin, conseguía unir un poco todas las cosas que habíamos visto en los anteriores Resident Evil para aquella época y bueno, respetando al menos en cierto sentido los guiones originales. Aquí se recurre a una precuela, vamos otra vez a lo que ocurre antes de que salga, en fin, antes de los hechos del primer Resident Evil. Y bueno, por lo menos vemos como un poco la génesis de dónde ha salido toda esa infección que ha asoló primero la mansión y después a Raccoon City. Sí, sí, además que conseguía meterte bastante en la piel de los inafortunados, de los desafortunados protagonistas, porque además se encontraban precisamente eso, rodeados de una infinidad de zombies, en una clarísima desventaja numérica, sin armamento alguno, con las posibilidades de sobrevivir muy, muy limitadas. Y bueno, nos olvidamos de los superpoderes y demás que ya hicieron aparición en las futuras entregas. Es decir, el resultado en su conjunto era muy, muy acertado. Y luego partía de la base que te metías directamente en la colmena, que representaba un poco como los laboratorios subterráneos que hay siempre debajo de las mansiones de Resident Evil, por lo menos en los títulos originales. Y no sé, muy, muy acertado. Tenía varios sustos que merecía la pena verlos. Sí, sí, aparte, en fin, algunas cosas que también se veían en los juegos. No sé, una de las escenas que a mí personalmente me gustó era en la parte en la que se quedaban encerrados en una habitación con láseres. En fin, no sé, a mí eso me recordó un poco más algo a escenas así del videojuego, no sé. Que por lo menos se les ve ahí que si tenían que hacer un poco ir esquivando esos láseres. En fin, a mí por lo menos me gustó bastante cómo estuvo conseguida esa escena y bueno, aparte también algunas otras. A mí esa escena también me gustó también. Es una escena bastante, además de que es bastante gore, está bastante bien hecha. Da, no sé si es por la música o da la sensación de agobio, de hoy hay aquí no va a salir nadie vivo. Me gustó la escena. La escena está muy bien, pero es un poco absurda porque no tiene sentido ese tema de seguridad que al final te acabe jodiendo así, ¿no? Para eso que salga directamente y te destroce, ¿no? Sí, sí, pero es que eso es lo que ocurre en el videojuego, te están ahí puteando un poco hasta que al final tú ves ahí que parece que te van a matar y luego consigues escaparte, no sé, en fin, es una movida mía, pero que por lo menos está conseguido para conseguir no asustar en sí, pero sí meter esa tensión de qué es lo que va a ocurrir al final. Luego es preciso destacar que la película fue desarrollada por Paul Anderson, que seguramente a la gente no le sonará demasiado el nombre, pero no era novato realizando conversiones de videojuego a la gran pantalla, puesto que ya había participado y había rodado por lo menos la primera de las entregas de Mortal Kombat, que es una película que consiguió transmitir con gran acierto también el espíritu del videojuego al cine. Es decir, pudimos ver entregas de muchísimo mayor presupuesto, como la de Street Fighter, que se saldaron con unas adaptaciones que eran por lo menos cuestionables, pero este director consiguió, no sé, realizar unas conversiones que demostraban que un videojuego realmente podía, como de hecho lo hizo, podía funcionar en la gran pantalla. Sí, eso lo hablamos en el primer podcast que analizamos la película de Mortal Kombat, que desde aquí nos pareció a todos una conversión bastante buena. Pero bueno, centrándonos en la película de Resident Evil, la inclusión de Mila Jovovich y Michelle Rodríguez, aunque Michelle Rodríguez no gozaba de un gran, digamos, de una gran fama, Mila sí, ¿no? Y ¿cómo os parece? ¿Qué os parece su interpretación? Da la impresión de que te puede partir la cara en cualquier momento, eso es cierto. Sí, sí, aquí, bueno, la verdad es que está bastante bien su interpretación. Bueno, también aparte algunas curiosidades que en su momento la había por ahí en algunas entrevistas que realizó, que uno de los motivos por los que decidió meterse en este papel era porque su hermano era uno de los fans de Resident Evil y la aconsejó o algo por el estilo, había leído yo por ahí. Sí, sí, es cierto el dato. Así como que la película fue desarrollada, por lo menos en la mansión, era un centro, una antigua reunión nazi que por lo visto conseguía transmitir bastante miedo para todos los que estaban ahí incluidos. Lo que dices tú, Marcos, sale en los extras de la primera película. Estás totalmente en lo cierto, sí. Sí, sí. Sí, bueno, y destacar que el director sí que había comentado más de una vez que él nunca había jugado a ningún juego de Resident Evil. Él se lanzó a hacer la película, pero no había probado ningún juego de Resident Evil. A mí me gustaría también destacar que, aunque la película fue dirigida por este hombre, digamos que hubo rumores o creo que sí se llegó a de George A. Romero de realizar hasta un propio guión y todo para la película. Sí que corrió, sí, se colgó un guión, Navi, se colgó un guión. Se colgó un guión y que, bueno, yo particularmente le estuve echando un vistazo y a mí, pues, sinceramente me gustaba más el guión del señor Romero. Porque digamos que la acción se centraba en una mansión, en el laboratorio, en partes de localizaciones externas a la mansión y yo hubiera preferido que la película hubiera sido más fiel al argumento del primer Resident Evil. De hecho, George Romero ya participó con la saga Resident Evil rodando unos pequeños anuncios para el famosísimo Resident Evil 2. Supongo que fue a petición de la propia Capcom, le invitaron a grabar unos anuncios publicitarios de Resident Evil 2. Exacto. Y bueno, el guión de Romero era, digamos, más fiel al videojuego. Los personajes que salían en su guión sí eran los propios personajes del videojuego, cosa que en esta película de Resident Evil son otros. Quedan obviados, vamos, quedan como si fuera simplemente lo que ha ocurrido antes y ya en el videojuego sería donde continuaría esa línea argumental, mientras que en la serie de películas parece que se van alejando poco a poco. En la segunda sale Raccoon City y en la tercera ya, bueno, ya se les desmadra un poquito más el guión. Hombre, si siguen así, yo me imagino que en la cuarta acabarán transformándose en superguerreros ya, como los insignos. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad que sí, la verdad que los efectos del virus en determinadas personas son increíbles. Son cortos. Nada, es que son infectados, tío. No tienen por qué ser zombies todos. Bueno, eso creo que es una licencia que se toma el hombre. Bueno, creo que la segunda y la tercera, Paul W. Anderson ejerció como productor y fiesta, pero creo que es un giro que no debe haber tomado. Pero bueno, centrándonos en la primera parte, las demás ya las analizaremos en su momento y diremos lo que tengamos que decir. Creo que a mí lo que me queda con esta película es que es una buena adaptación, pero que me da el qué podría haber sido si George Romero hubiera hecho de esta película suya. ¿Creéis que podría haber salido una película, digamos, lo mejor, ¿no? David dice que sí, yo también, yo creo que puede haber salido una película mejor, más que nada porque José Romero es el padre del género zombie actual. Hombre, yo apostaría clarísimamente a que sí, o sea, basta con ver su guión y luego basta con haber visto algunas de las películas que ha realizado este hombre, que son verdaderas obras maestras para lo que es el género. Sí, digamos que ya no metiéndonos en si hubiera salido una película mejor, yo creo que hubiera salido una película más realista y digamos más fiel a Resident Evil. Pero bueno, es preciso hacer mención que también podía haber citado, se podía haber saldado con un resultado bastante más funesto. Me imagino que todos conoceréis un poco la adaptación que hizo el famosísimo, no para bien, director Uwe Boll, con otra peculiar saga de zombies de Sega, en este caso, en concreto de House of the Dead. Pero es que Uwe Boll también hizo. Uwe Boll te sale, es que te saca películas malas de lo que quieras, ¿eh? O sea, ya le puedes dar el mejor guión del mundo que el hombre te lo destroza, porque sacar una película mala de Alone in the Dark es que tienes que tener, vamos, poca visión, ¿eh? Digamos, con House of the Dead es una película difícil de tratar, ¿de acuerdo? Pero vamos, Alone in the Dark. A Resident Evil le pasa como a Mortal Kombat con Street Fighter. Gracias a Street Fighter, Mortal Kombat está muy bien. Y gracias a House of the Dead, Resident Evil es una película buenísima. Sí, sí. O sea, no es la peor de todas las versiones, por lo menos. No, a mí particularmente, fuera de bromas, a mí me gusta. Esta película Resident Evil me gusta. La tengo comprado original. Sí. Me parece una buena película. Y al contrario que como hablábamos la semana pasada de Street Fighter, esta sí es una buena película de acción y de ciencia ficción. Esta, o sea, no es un peliculón, pero no es mala. La película no es mala. Sí, sobre todo la puedes hasta ver en grupo. Teniendo en cuenta que es una película basada en un videojuego, es de las mejores, yo creo, ¿eh? Hombre, como película es una pasada. Os hago una pequeña aportación. Esto, por favor, no lo incluyáis en el comentario final porque se va a comer vivo. Es la película... La he tenido que ir a ver dos veces porque la primera vez estaba acojonado hasta la médula. Porque estaba... ¿Me escucháis? Que he visto... Sí. Se me sentó al lado en el cine una pareja, o sea, que yo respeto y cantidad, pero una pareja de homosexuales que se estaban dando el filete y veía que las manos se les estaban yendo todo el rato y, joder, yo estaba al lado y veía que me estaban tocando la pierna por momentos, ¿sabes? Ah, o sea, que no tenía que ver con la película, vale. No, o sea, yo estaba vigilado todo. Tuve que ir una segunda vez para poder ver la película como Dios manda, porque la primera vez no pude, lo pasé fatal. Además, estaba con una chavala saliendo por aquel entonces y yo tenía mis dudas. Digo, joder, ¿qué hago? La pongo aquí en medio para que me proteja, ¿sabes? Pero tampoco era muy para mí hacer eso. Pero vaya. Ya sabéis, nunca os fíes de José, que os vende rápido por ver la película de Resident Evil. Bueno. Pero bueno, en cuanto a películas, sí, de la saga, de las tres que hay hasta la fecha, porque hay una cuarta en desarrollo, ha sido clarísimamente la que más me ha gustado, la que más consigue transmitir ese sentimiento de angustia, de verse rodeado, de estar en inferioridad, de no tener o no disponer de armamento o medios suficientes para poder escapar. Luego tienes las típicas trampas, que puede ser una alusión no muy directa a lo que son los puzzles que te plantea el juego, y consigue transmitir bastante, bastante bien, por lo menos la sensación y ese espíritu que todos pudimos disfrutar y jugar en el juego. El problema con estas conversiones, con todos los juegos, viene a ser precisamente eso, que no interactúas con la película, pero desde luego unos cuantos sustos te llevas. Y a mí lo que me parece, no vamos a spoilear nada, lo que me pareció muy muy bueno es el final, que a mí me dejó, ay, me cago en la mar, qué ganas tengo de que saquéis la segunda, cabrones, pero sí, bueno. Sí, una de las cosas con la que acertaron con el final, en fin, primero para dar un poco pie a una siguiente película, pero sí, un final también de qué es lo que ha pasado. Y me parece por que favor, no me la banda sonora, en la banda sonora hizo un cacho Marilyn Manson, malo, ¿no? De la música, ¿verdad? Sí, no sé exactamente el qué, pero sí tienes razón, sí. Sí, hay una pista que hizo él, aunque no canta, pero hay una pista que Marcel está hecha por él, una melodía así que queda muy bien. Sí, que lleva, ahí con... con sampler y tal, tiene una batería así potente, se queda muy bien. Yo creo que es la música que sale en la escena de los lásers. Si algún oyente lo sabe, que nos mande un correo y nos corrija, pero yo creo que es la música que sale en los lásers. No, yo creo que no. Es la música que sale al final cuando la tía se arma y tal. Otra pequeña anécdota a título personal, que tampoco os ruego no incluyáis en el comentario. La segunda vez que fui a verla, ya aprendí la lección y fui con amigos, empecé con la novia en concreto. Y en la escena de los lásers, justamente cuando atrocean al hombre este, saltó un... Ahora ya colega. La jodió láser. Me acordaré, mi relación con la película esa es traumática. Saltó el cabrón, se puede decir, en medio de cine y dijo, jo, jo, jo, jo, mira cómo trinchan al negro. Vale. Lo único que puedes hacer en esa circunstancia es apartarte y señalar al otro como diciendo, joder, que yo no he sido, a mí no me miréis. O sea que, José, tú macho triunfas, ¿eh? Me ha pasado con pocas, pero las pocas que me ha pasado me acordaré muchos años, madre mía. Vale, este podcast mal, ¿eh? Comentarios homófobos, racistas... Menos mal que son de terceros, que mira, que aquí nos da igual todo, pero... Sí, sí. No, no, pero yo no fui el autor de este comentario, ¿eh? Yo fui el que lo sufrió avergonzado porque la gente miraba a mi zona y no va a ser que alguno se piense que la cosa ha salido de mi boca, ¿sabes? Porque vaya perla que sueltan aquí la gente. No, no, no, eso está claro. Aquí no tenemos ningún prejuicio de ningún tipo. Eso está más claro que el agua. Pero vaya, en cualquier caso, muy, muy bien realizada y muy, muy buena. A mí lo que me chocó también es lo que hablaron de la realización de los efectos especiales. La primera vez que ves a los perros, a los Doberman estos que persiguen a Alice, que es un cacho, digámoslo, un poco fantasma, pero que está bastante bien, están también maquillados por informática. O sea, les ponen ciertas clases de maquillaje y el acabado final es con informática. O sea, que está. Y el resultado es bastante bueno. A mí me parece un resultado bastante acertado. Sí, tipo el Licker que sale. Yo la única objeción que hago en este punto, más partiendo de la base de que Alice, la protagonista, Mila Jovovich, en esta entrega se supone que no tiene superpoder alguno, es que mata a un perro... Se supone, ¿no? Se supone. Sí, pues consigue matar a un perro a base de darle una patada en la boca. Quiero decir que en el juego sí, tienes que vaciarles cargadores enteros para que, ¿me entiendes? Y aquí la escena... Dime. No, no, que decía que es que aquí debían de hacerlo, aparte de que fuera más impactante, pues, en fin, para que no durara tanto la película. Porque si tienes que vaciar el mismo cargador que en el videojuego, te puedes tirar dos horas disparando al zombie que ya te aburres en la película. Sí, pero vamos, de ahí a matar a un perro de una patada, esa chica la dejas en medio ya manguzada, se carga la mitad de la colmena. Que bueno, que hay una escena que casi lo hace, ¿no? Que la dejan ahí, empieza ya a repartir y se queda ya sola. Hombre, en las secuelas se sobra y se basta para repartirle al Nemesis, pero además que se despacha con el Augusto, o sea que sí, ya apuntaba sí. Maneras la niña. O pasó el novio de esta. Como para ser novio de este que te infecten. Ya puedes correr, no la ataques porque... Pero bueno, yo creo que igual este protagonismo exagerado de Mila tiene que ver a que ya en ese momento estaba ligada sentimentalmente con el director. Porque si no, hay alguna escena que dices, uff, bueno, esto aquí sobra un poquillo. Pero bueno, resultado global yo creo que es bastante bueno. Hombre, puede ser. Yo lo atribuiría también a un cambio de concepción en la mentalidad de los usuarios. Es decir, hace unos años, por ejemplo, si os fijáis en la mayoría de documentales que habían disponibles y documentales que aparentemente no trataban de venderte nada. Cógete, por ejemplo, un caso de la naturaleza. O sea, era el león el que cazaba y el que traía los alimentos y provenía de la manada. Actualmente no, actualmente es el león el que se está rajando la barriga mientras la leona caza para él, ¿me entiendes? Es decir, el cambio de mentalidad actual parece que la mujer ha adquirido o ha ganado muchísimo protagonismo. Y esto pues lo podemos ver en los videojuegos. Bueno, tenemos a Tomb Raider, por ejemplo, ¿me entiendes? O tantos otros. Y esto pues es un claro ejemplo de un reflejo que se ve de lo que estamos viviendo. Es decir, parece que estéticamente gusta, atrae, llama la atención, mezclas chicas guapas, monas. No en vano, habían algunas escenas que han cobrado bastante protagonismo, sobre todo por los foros de la red, como la que sale Mila debajo de la ducha, que la gente hace zooms de todo para poder ver pues, sus partes más íntimas y nobles. Y bueno, pues si mezclas el tema de miedo con gore, con chicas guapas, pues el resultado pues puede ser... Bueno, que lo que dice José, más aplicable es lo que hizo George A. Romero en el Día de los Muertos, para que hagáis una idea. La protagonista, que ahora mismo no me... Bárbara, es absolutamente un cero a la izquierda, es una negada horrible. Y en el remake que sacó Tom Savini en el 90, la protagonista Bárbara reparte también unas leches como, vamos, como panes. O sea, supongo que es la evolución que tú dices y a lo que ha llegado, en este caso, pues Alice Mila Jovovich en esta película, ¿no? Se ha cortado, creo. Efectivamente. José se ha ido. Se le ha caído la llamada. Se le ha caído, estamos llamándole otra vez. Yo creo que la Mila Jovovich está sobra en la película, ¿eh? Así lo veo. Hombre, yo sinceramente pienso que tiene pintas de partirte la cara, pero que sin ella, si pones a cualquier otra, igual también daba el pego, ¿eh? Sí, hombre, tampoco es que sea un papel que haya que estar ahí muy currado, pero vamos, que cumple bastante bien la Mila, de todas formas. Yo hubiera puesto a la rubia esta de Species, a la modelo, que no me acuerdo cómo se llama, es una rubia altísima que también sale en Fantasmas de Marte, que tiene un nombre un poco raro, no sé si sabéis de qué nos digo. Sí, la rubia esta que... Yo pongo sí. A esa y esa reparte unas leñes que vamos. Bueno, parece que José se nos ha caído y se nos va del podcast, ¿no? Parece. Bueno, yo creo que ha cumplido. Ya podemos ir terminando, ¿verdad? Pues sí, ya vamos casi 3 horas aquí, ya vamos. Hostia, Héctor no me acordaba ni que estaba ya. Ya ves. Hola, no sé, pues, que estaba ya la película, como no la he visto, pero tampoco... Si queréis, ya de película morrajada también. Sí, no sé cuánto llegue... Hola. José. Hola. Ah, que me ha caído, perdonad. Ya estamos aquí. ¿Estás bien? Ha habido un momento que me he dado cuenta que estaba hablando solo y digo, hostia, aquí algo falla. Que se me había cortado la línea. Suele pasar, no te preocupes. Bueno, José, casi vamos a dar por despedido el programa, José. Vaya, llego en última instancia. Bueno, pues eso, no sé por dónde me había quedado cuando se ha cortado esto. Yo estaba hablando diciendo que el caso más claro es lo que hizo Josa Romero y el remake de Tom Savini, que la protagonista Bárbara en la original es un cero a la izquierda, y en el remake de Tom Savini queda bastante, bastante caña. De hecho, es la última que sobrevive, ¿verdad? Estábamos ahí diciendo eso. Pues eso, poco más o menos eso, que si mezclas un guión que tiene chicas guapas, gore, miedo y demás, pues el resultado pues es un éxito a la vista. Y de hecho, el papel de Mila, que ha sido fundamental, porque incluso con la segunda y la tercera entrega, que sin llegar al nivel de calidad que han tenido con las primeras, o con lo que tuvieron con la primera película, ha seguido siendo un éxito clarísimo en taquilla y ha seguido vendiendo por igual. Y bueno, parte de este. Sí, corto. No, tranquilo, que vamos a ir acabando, si queréis, ya el análisis, porque si no, vamos a pasar de hacer una hora a hacer dos y media, y ahí nos tienen que pagar dinero, ¿no? ¿No creéis? Bueno, para toda esa gente que se quejaba de que duraba poco el podcast, ya, yo creo que ya nos contentas. Ahora bueno, se quejarán de que dura demasiado. ¡Aburro! Bueno, pues si queréis vamos dando por cerrado el asunto de Resident Evil y pasamos a las despedidas. ¿Os parece bien? Vale, muy perfecto. Bien. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí lo que he dado de sí este mini análisis tertulia de la película Resident Evil, y vamos a pasar a despediros, no sin antes recordaros que ahora estamos ligados a la página de sakurabit.net y tendréis que acudir ahí a bajaros nuestros podcasts, y que todos los correos que queráis mandarnos tenéis que mandarlos a fasebonus@sakurabit.net, fasebonus@sakurabit.net, y recordar que tenemos el mini concurso de Xbox. Acordado que tenemos ahí la ay, que se me hace, ¿cómo era? la suscripción de una suscripción de un mes a Xbox Live. Eso, la suscripción, perdón, la suscripción de Xbox. Venga, corta y empieza así. No, Albert, no corto, no. Bueno, la segunda toma. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Te estás asfixiando? Ay, perdón. Ya pasó. Que soy muy torpe, que en esto soy muy torpe. La suscripción a Xbox Live durante un mes. Eso, ya está. ¿Vale? Recordad que tenemos el concurso de la suscripción de Xbox Live un mes, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a pasar a las despedidas. Perdón, pero es que tengo un calor, madre mía. Señor Albert, vamos a despedirnos. ¿Qué tal ha estado la noche? Bueno, bastante bien, espero que quede bien este programa y que guste bastante a la gente aficionada por el género. Señor David, ¿cómo hemos estado? ¿Qué tal vamos? Muy bien, la verdad que nada, me ha gustado mucho. Y bueno, lo que dice Albert, esperemos que este programa le guste a mucha gente aficionada al género de los videojuegos de terror. Y nada, muy bien por mi parte y por la de todos los compañeros, han estado muy bien. Y señor Marcos, ¿cómo hemos estado? ¿Qué tal todo? Bueno, pues muy bien, yo también estoy bastante contento de cómo ha quedado. En fin, hemos analizado un mogollón de sagas de terror y bueno, sí, cómo corresponde esta película. Bueno, y nuestras dos incorporaciones más recientes, Héctor, ¿qué tal hemos estado? Nuestro primer programilla con usted. Bueno, pues la verdad es que ha estado bastante bien. Yo, por mi parte, yo me esperaba que, yo creía que me iba a quedar buena parte del podcast sin hablar, pero no, ha estado... No, todo bien, vaya. No, hombre, intentamos que sea todo lo ameno que se pueda y que todo el mundo participe, ya lo sabéis. Y para acabar, señor José, ¿qué tal su primera incorporación también? Bueno, pues un placer, como siempre, estar y compartir aquí un poco la tertulia con gente tan, tan sabida y tan entendida del tema, y como siempre, esperar por lo menos que sea del agrado de los oyentes y confiar en que pueda entretener a la gente, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, pues como siempre, que compartan algunas de las opiniones que hemos vertido, que discrepen de otras y que lo hagan notar, que por eso es un programa abierto y pretende precisamente ello, que los propios oyentes puedan exponer sus querencias, sus propias vivencias y sus propios pensamientos. Así que aquí estaremos, ya sabéis, en Sakurabit. Bueno, pues yo también me despido, perdonad ese pequeño lapsus, a veces soy un poquito torpe, y yo también estoy muy contento con el programa, un género que me gusta mucho y que tenemos que tratar más al fondo algún día. Así que bueno, recordad que la semana que viene estaremos aquí, no falléis, y recordad también que tenéis todos los episodios anteriores de nuestro podcast en la página de sakurabit.net. Así que muy buenas noches a todos y sabed que tenéis que jugar a todos los juegos de terror que podáis. ¡Hasta luego! Bueno, Chispun, me cago en 10, que mal trago he pasado. En serio, que no me salía la mierda de la suscripción de Xbox Live durante un mes. Peor trago pasarás cuando veas que... está bueno. Es que va a parecer que ha sido totalmente pensado eso, de verdad, madre mía. Pero yo creo que después de que publiquemos las historias estas del cine de José, ya... O sea, no, creo que no se ha dado cuenta de que decíamos en serio lo de que aquí no se corta nada. Claro, esto no sabía lo de la nocilla y todo eso. José, no te han explicado nada nadie el nuestro propio diccionario. O sea, no, por favor, no pongas esto, significa en cuanto puedas lo cuelgas, a ver. Entré a los de la asociación de la familia y los de los derechos, tal, llamándome a la puerta para decirme cosas más. Nada, ha quedado claro que no es opinión personal, que es anécdota. La verdad es que cuando lo recuerdo ahora me río, pero en el momento reconozco que lo pasé bastante mal. De hecho, ahora que lo estoy grabando ya lo puedo decir sin... Bueno, no, o sea, respeto. ¿Verdad, Alberto? Que no, hombre, tiene al lado a los gays dándose el filete ahí, pues. Hombre, a mí me corto mucho el rollo. O sea, yo tengo amigos y he dormido en casa de amigos que son y que les va el tema. Lo que pasa es que no comparto, pero respeto. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero en el momento de ese recuerdo que pensaba, joder, pongo a la novia que tengo al lado, que lo peor que le pueden hacer es robarle el rímel y las medias, ¿sabes? Que me cuida aquí y me pone el culete como la bandera de Japón. Como que estaban metidos en la película, por lo que veis. Sí, sí, interesante. Estaban ahí, madre mía. Otro modo de disfrutar, ¿no? Del género. Y los comentarios del negro, que fue también el gay, también fue. Madre mía. El cine en cuatro dimensiones, ¿no? En 4D. El futuro. Fuera la cuarta pared. Otro lado, sí. Fuera la cuarta pared que dice José, ¿no? Terror ahí en el cine puro y duro. Bueno, pues entonces, ¿qué tal os ha parecido? ¿Bien todo? Joder, yo lo que noto es que aquí va... Vamos, ha salido del tirón, además. Eso es bueno. Aquí, Albert, yo no sé por dónde vas a cortar, ¿eh? Pero vamos... No voy a cortar mucho, ¿eh? No te creas. Es que no va a cortar. Mira lo que va a subir. Va a dejarlo de la radio y todo ahí. Y si lo sacamos... En dos partes, sacamos en versión normal y versión extendida. Sí, sí, cortes del director, ahí lo tienes. Hombre, la de la radio al leer lo cortarás un poco, pero dejarás algo, ¿no? Lo de Silent Hill, que decíamos. Sí, porque yo creo que eso no se puede simular, ¿eh? Sí, eso es que yo no lo he escuchado, supongo que no se habrá grabado, ¿eh? Porque yo no lo he escuchado. Ah, pues igual si tú no lo escuchas no se graba, si eres tú el que lo graba, claro. Bueno, pues si no se ha grabado eso, se habrá grabado nosotros haciendo el gilipollas, eso sí se habrá grabado. Y bien, ¿eh? No digas eso, que con los gritos que yo he pegado no vea. Claro, si piensas que no te oyen, gritan más, claro. Luego, si no soy el ruido de fondo, vamos a ver ahí a Héctor. ¡Ah, no! Bueno, podemos dejar ya para, en plan, como es especial terror, pues de repente ha desaparecido alguien. Sí, es verdad, se nos ha olvidado, bueno, al menos mientras yo estaba conectado, porque ha habido un momento de lapsus, pero comentar la película de Silent Hill, que también estaba bastante, bastante chula. No, pero eso ya será, José, para intentar coger una película para cada semana, o sea, centrarnos ya en... para el Halloween del año que viene. Por ejemplo, sí, es que si no, hay muchas películas, pero si no, sí, las ventilamos en tres días. La próxima que sí, sea sí. Que sea una mierda, Doble Dragón, por ejemplo. Joder, no, por favor. Hostia, es una castaña, pero ojo, que el juego de la Neo Geo está muy bien, ¿eh? El de lucha está de puta madre. Sí, el de lucha, ¿lo conocéis? Sí, sí. Que está basado... Sí, es un juegazo, película, tío. Yo discrepo, de ese juego. Perdona, Héctor, perdona. ¿No te gusta, tío, el de lucha de Neo Geo de Doble Dragón? No, el juego está bien, pero para ser una Neo Geo es una mierda. Es que no aporta nada de nada. Bueno, pues sí, es que todos los juegos eran iguales. Lleva su zoom, su escenario, pum, pum, pum, y su anda, personaje. Anda que no salió tarde la película. David, no, no, no. Ojo, Art of Fighting tenía un zoom brutal. A los enemigos les partías la cara gráficamente. O sea, era así. En el Fatal Fury tenías lo de subir arriba y abajo. En el Samurai Shodown tenías ítems con lo de... Además de lucha de espadas. Había juegos que se aportaban cosas, pero es que Blue Dragon a mí, en serio, me pareció un poco... Bueno, Tenía la fricada de que cuando te encabronabas un poco te transformabas en un bicharraco, a uno claro, se le ponía otro le cambiaba el color del traje. Sí, pero le daba, le daba todos los botones o una combinación de botones y te volvía el puto amo. Exacto. Pero luego los escenarios a mí me gustaron mucho. Había uno que, el de la chica, no recuerdo el nombre ahora, que era una sala de recreativos que mientras ibas jugando te ibas cargando las máquinas estas tipo naves espaciales de los años 80-90, que estaba muy bien. Sí, y no sé, el que estaba encima de y un avión. Salía la cara de fondo, ¿verdad? Que estaba encima de un avión. También estaba muy chulo, creo que era el del ninja. Sí, sí, el del ninja era. A ver, que a mí no me parece un mal juego, ¿eh? Pero simplemente que para ser de Neo Geo no aportaba gran cosa. El próximo que lleva Alex Key, que imagínate. Y el hombre Dragon mismo, ¿no? La peli, o lo que os apetezca. El Avere. Es que de aquí al Marte a lo mejor no hay cojones a verla, tío. No, pero no grabo. Oye, Albert, ¿qué cojones has decidido de aquí? ¿Te deja de desfogarte con una vuelta del Carrefour en la cara? No, deja de leer ya, coño. Pero pues eso ha sido hace un rato ya, ¿eh? Sakura con K, por si acaso, y sin H. Ah, sí, ese me estaba aguantando a risa todo el rato, ¿eh? Y porque al final a saber cómo lo escriben. Claro, seguro que voy a saber dónde llegan los correos, tío. Ay, pues mira, no lo he leído en su momento, macho, porque como estaba este rato que si no sé qué, que si el perro, que si lo reviento, que si me lo tiro, ya. Que si se da la droga al perro. Ay, es verdad, para la próxima vez, Sakura con K, macho, lo siento. Nada, yo creo que la gente sabrá, ¿no? Más o menos. Hombre, como o sea, lo buscará, todo el mundo escribe con K. Y lo buscará por Google, sakurabit.net y lo busca. Sí, yo creo que es fácil, porque como hay muchas series mangas que tienen personajes con este mismo nombre, la gente no caerá en error alguno. O es muy difícil que incurran en algún tipo de error al escribir el título. Pero una cosa, ¿y es Sakurabit o Bit? Sakurabit. ¿No? Bit. Ahora está... ¿Marcos? ¿Está? ¿Eh? No, que lo estaba escribiendo. Es que a veces me creo que acabo la frase y luego no. Galletas. Oye, una cosa, una duda que tengo. Yo he estado bien, ¿no? No se me ha notado muy nervioso ni nada, ¿no? No, habéis estado genial, sí, en serio. Okay, muy bien, en serio, los dos muy bien, perfecto. De puta madre los dos, ¿eh? Pero yo había algún momento que me he quedado colapsado. De la hostia. Hostia, me quedo así. Yo es que había un momento cuando he estado, hablando sobre la Antena 3, que me he envenenado y estaba ya hasta temblando y todo. Y he dicho, voy a parar, que si no... Tranquilo. O aquí nos verá algún problema, Albert. Ya verás cómo viene Hugo Chávez con su ejército. Menos mal que esto es solo audio, ¿eh? En Venezuela nos quitan, nos banean en el iTunes. Sí, seguro. Oye, pues ahí sí que triunfaría entonces la descarga online, ¿no? Hombre. Hostia, verdad, sí. Ahí sí que vendría bien. Sí, a semana se deleccionaron todo lo que votaron por el recién vivo. Pues seguro. Bueno, pues a ver si es suerte. Luego algún día podíamos... si os parece la idea, algún día se puede hacer una pequeña sección sobre fangames y cosas de estas. Por ejemplo, en Resident Evil hay un par que son curiosos de ver. Yeah. Pero Albert, tío, ¿qué te pasa en la boca? Venga, dilo. Dilo, Albert, venga. ¿Qué se ha resfriado? Verdad es que estaba dando si usaba el micrófono del Pikachu o el iToy. Oye, no hemos dicho que usas el micrófono este, tío. Ay, tío, claro. Es verdad, sí. No he dicho al final. Es que como hemos dicho que cuando participaras y no sabía que ibas a participar en este, por eso se me ha olvidado. Tú le tienes que haber dicho a Héctor. Oye, que para la próxima utiliza el micrófono de la Famicom. A ver si se puede. Menos mal que está Héctor para comprar. Pero está complicado porque el mando está unido permanentemente a la consola, ¿eh? Y habría que desoldar, pero bueno. Que menos mal que está Héctor para corroborar lo que yo dije, que esta panda de borregos, ¿verdad? Que a ver, solo sabe decir yeah. Oh yeah, Deadman dice oh yeah. Oh yeah. Bueno, pues no sé, Albert, ¿vas a empezar a cortar esto o qué? Sí, voy a cortar ya, tío, que esto ocupa la de Dios, a ver. Hombre, de aquí tienes que cortar bastante. Llevamos 20 minutos divagando y diciendo chorrapainas, que bueno. Sí, los últimos 20 minutos... Yo ni sabía que estábamos grabando. Eso lo hace mucho Albert, Héctor. No te preocupes que... Sí, sí, la suelta. Para luego la puñalada. Y para chantajearnos luego, ¿no? Hombre... O sea que de aquí a dos días me veo tema del podcast, cosas racistas y sexuales por ahí, por todos lados. Eso a la gente le gusta, lo de la noci, ya triunfó, pero como la Coca-Cola. Sí, sí, madre mía. Sí, pero yo creo que esto de la peli de Resident Evil en el cine y tal, con magreos, yo creo que va a triunfar más. Sí, sí, yo creo que va a llegar a un público más amplio. Oye, pero yo espero no... que la gente no se tome demasiado en serio. Porque yo una vez solté una coña y no voy a haber metido a todo el mundo ahí. Pues, lo bueno es que a nosotros nos da igual eso. Como no estamos en la radio, que diga lo que quieran. No, sí, ya ves. De aquí a dos años. Pues... Hombre, y además José no ha dicho nada malo. No ha dicho esos maricones de mierda, ¡vámonos! ha dicho su pues, como sueño que huele a vino, ¿no? ¡Son hombre, maricones eso se puede evitar un poco eso, ¿eh? Ah, bueno, José, di momento maricones de mierda, José. Así eso. Que entonces ya lo guarda. No, pero yo creo que quedará bastante bien, ¿no? Di, no me gusta la palabra maricones. Porque es despectiva. Os cuento otra anécdota de estas si queréis, pero ya, que nada tiene que ver con el tema. Con esto que comentabais antes del perro que se había comido las galletas estas y iba un poco flojo el pobre. Pues uno de los contables que he tenido la suerte de conocer en mi vida, porque la verdad es que como hombre era una pasada. Si yo recuerdo haber estado con este en la oficina, llevarlos a tele y jugar al Guitar Hero y todo, y el hombre tenía más de 40 años, ¿eh? Impresionante. Y se ve que entre una de sus aficiones pues estaba la de cultivar María y tal, y un día que llegamos a su casa a darle al Guitar Hero, nos encontramos que el perro andaba con las patas delante, pero las de atrás las iba arrastrando como podía. Era que el cabrón se le había comido toda la plantación. Sí, sí, sí. Joder. Albert, esto colgado, por favor. El perro se ha montado una fiesta, El perro, sí, vosotros jugar al Guitar Hero. Le ves aquí con las rastas fumando. Ay, ¿ves cómo tiene razón el Hugo Chávez prohibiendo los juegos? Estoy seguro, la culpa era de los videojuegos. Ese perro ya no va a pedir al dueño una galletita. Le va a hacer cagada a decir, dame algo para mi cuerpo. Una pastilla que yo controlo, Tron. Sí, sí, dame algo que yo te pago, ¿eh? Ya te pago luego, tío. Escúchate, un mechero. ¿Qué le había costado, bicho?